domingo. Y bueno, le damos lugar a Luis para que hable algo. Bueno, ¿qué tal, amigos? Un nuevo domingo al aire con nuestro programa, programa de los vecinos de varias zonas, desde Pocitos a Lezica, desde Cordón a Malvin, a La Teja, con varios vecinos haciendo este programa, pero sobre todo con una base fuerte acá en la zona de Peñarol, Colón, Lezica, Barrio Bayubá, Peñarol. Un saludo a todos los amigos en esta radio que crece, va creciendo día a día. Ayer con una transmisión en directo desde el Teatro Verano del Monte de la Francesa, una transmisión que salió redondita, donde había más de 1.500 personas en el teatro, y muchos de ellos por primera vez conocieron la radio, y otros por supuesto contentos de haber visto a la radio popular, a la radio verdaderamente vecinal y que no entrega sus principios como Radio Corsaria. Allí estuvo Nacho, estuvo Nicolás, Walter Hugo acá desde Controles, y bueno, y todos los amigos ahí en la vuelta tratando de dejar bien en alto los prestigios de Corsaria. Un saludo a todos los amigos que nos escucharon, a todos los amigos que se integran que por primera vez a este espacio, a este programa. Y bueno, como sabrán, los que ya nos escuchan y a los que son nuevos y nos están escuchando por internet, que ahora el compañero les va a pasar los teléfonos para comunicarse. Acá se pueden expresar, que no le cortamos el teléfono a nadie. Salen en directo para decirnos tanto a favor como en contra lo que opinen. Este es un programa periodístico, donde tenemos una parte informativa, donde tenemos análisis, comentarios, donde vienen los compañeros de la Asamblea del Callejón, compañeros que luchan por el medio ambiente desde hace muchos años, no de hace unos meses, no de hace muchos años. Esta Asamblea del Callejón la integran compañeros como Delia Villalba, que hace más de 30 años está luchando por los derechos del medio ambiente. También nos visitarán hoy compañeros venezolanos, que nos vendrán a contar sobre esa gran revolución bolivariana que hace el pueblo venezolano, y no su cara más visible, Chávez, porque Chávez solo no haría nada si no tuviera un 57% del pueblo a favor, como estamos viendo una cifra bajada ayer, y no bajada por la prensa venezolana, sino por prensa extranjera. Bueno, vamos a tener de todo un poco, pero el programa de hoy está dedicado a alguien poco conocido para los que no son militantes sociales, militantes revolucionarios, como el compañero Jorge Briceño Mono Jojoy, que en el día de ayer estaría cumpliendo 65 años, y al cual el imperialismo norteamericano, la CIA, el Mossad israelí, todos los servicios secretos de Inglaterra, de Francia, de Estados Unidos, Canadá, de todo el imperialismo, aplicaron una metodología de 4 años de seguimiento para poder matarlo. Y acá lo que habría que preguntarse es no cuántas bombas le tiraron y aviones y etcétera, etcétera, utilizaron para eso, sino cuánto dinero gastaron en toda esta infraestructura que se podía haber volcado al pueblo colombiano para que no siguiera pasando hambre, o realmente combatir el narcotráfico que ellos dicen combatir y no combaten. Bueno, pero por aquí dejamos, el compañero le va a pasar los medios de comunicación. 095-00-4710, otro 095-235-8-69, o el teléfono de la radio 232-05-004, o para escuchar por internet corsariafm.listen2myradio.com, y para entrar a la página web www.quetalamigos.tk, y el mail es quetalamigos.radio@gmail.com. Ya empezamos con los saluditos de temprano, porque ayer nos mandaron varios correos. Un gran saludo a Martín, iniciador de este programa, era conductor, y que nos escucha desde San Carlos. Bueno, saludo a él y a todos los compañeros Maldonado, que sabemos que tenemos una gran audiencia. Hay una compañera que nos saca al aire en algunos lados, que nos escucha mucha gente en directo vía internet. Vamos a una pequeña tandita, compañero. Sí, continuación todo el resumen semanal de noticias. Aquí, en ¿Qué tal, amigos? Como no podía ser de otra manera, Asamblea Popular estuvo con el pueblo de Egipto. Sí, el pasado lunes a las 19 horas en la Plaza Libertad se concentró gente de la Asamblea Popular, única fuerza política que llamó a la solidaridad con el pueblo egipcio, y hay que decirlo bien claro, con el pueblo egipcio y no con los gobernantes egipcios que ahora quieren sacar a Mubarak y quedarse ellos en el poder. Allí hablaron varios compañeros destacados de esta coalición, como el compañero Abella, y también recalcar que habló el compañero Mikey de ProUnir, que no integra la Asamblea Popular, pero que adhirió, otro de los movimientos que adhirieron a esta convocatoria. También hubieron algunos militantes de otro tipo de organizaciones que no integran la Asamblea Popular, que estuvieron allí presentes, pero como partido político organizado, la única fuerza que llamó a esta concentración fue la Asamblea Popular. Tuvieron que obligadamente en algún periódico sacar esto, cosa que les alegrará a los compañeros de la Asamblea Popular. Compañero, otra noticia nacional. Aratiri destruirá 5 departamentos. Sí, algo de lo que salió entre semana publicado en algunos medios de prensa, pero que, como siempre, el que medio de prensa que más se extendió, haciendo una entrevista directa a grupos ecologistas de la zona, fue el diario La Juventud. Diario que también, si desean, pueden venir a conseguirlo acá, a la edición del domingo. Aratiri contaminaría 5 departamentos. Estamos hablando de Rocha, Florida, 33, Cerro Largo y Durazno. ¿Qué le parece, vecino? ¿Usted está de acuerdo en que, aparte de todo lo que ya está pasando con los eucaliptos, la soja transgénica, todo esto, todavía nos instalen esta minera que va a destruir a 5 departamentos? Pero no solo eso, va a haber van a construir un megapuerto en Rocha que estaría afectando a los balnearios más naturales que tenemos, como Aguas Dulce, Baliza, Punta del Diablo. Y habrá un mineroducto, que se le llama. Pero no solo eso también, vecinos, se van a consumir millones de litros de agua por día, agua dulce, agua que en el mundo falta, y que nos va a faltar a nosotros en el futuro si la seguimos derrochando así. Y además, después se quejan de la sequía, además. Y además, ¿sabe con qué van a alimentar la energía de este puerto? Con carbón, porque no hay forma de sacar otro tipo de energía. Esto fue la última novedad. Consumiría la décima parte de la energía del país. Así que calcúlele la cantidad de carbón. El carbón, por si usted no sabe, vecino, es el producto más altamente contaminante de energía que se usa en el mundo. Para generar carbón hay que quemar muchísimo árbol, o si no hay que explotar minas de carbón, lo que también es altamente tóxico para el medio ambiente, y al quemar el carbón se contamina, porque esto larga mucho CO2. Más adelante van a venir los compañeros de la Asamblea del Callejón, que le estaremos preguntando sobre estas cosas. Estas son las novedades de que nos trae este gobierno para que el país salga adelante. ANCAP, ¿produciendo para el país? Sí, muy bien, Federico, tú nos preguntas si ANCAP produce para el país. Le diremos que sí, produce grandes deudas para el país. Le diré, ANCAP tiene una deuda con el Banco Santander de 20 millones de dólares. Tiene una deuda con el Banco HSBC de 6 millones de dólares, vaya sumando, si le dan la cabeza para sumar tanto. Y tiene una deuda con Remax de la Bolsa Valores de 1 millón de dólares. Esto nos da 27 millones de dólares, ¿no? Pero lo que no está acá puesto es cuánto se le debe a Venezuela, que aparentemente anda el doble de esto. Con razón, ANCAP el año pasado dejó pérdidas. Se dice que en el 2010 ANCAP perdió 5.758.000 pesos uruguayos, unos 300 millones de dólares más o menos. Una ganga. Son 5 millones de pesos. No, ¿eh? 300, claro, millones de dólares. 300 millones de pesos, perdón. ¿No? Sí, puede ser, sí, al que yo tenga mal anotada la cifra. Bueno, y por eso ANCAP dice que el 6,5 de aumento de que hubo en febrero, en enero, perdón, de combustible fue poco y que no le va a alcanzar para costear. Y sí, van a tener que aumentar un 40% en la nata si siguen tirando la plata así. Y otra cosa que no dice es que se le aumentó a los gerentes y a todos los cargos de confianza más de un 40% el sueldo. Sueldos que ya eran, por supuesto, grandes, ¿no? ¿Por qué le debe al Banco Santander y no al Banco República? Bueno, habría que preguntárselo al compañero revolucionario Sendic. Él se dice revolucionario, por supuesto, que muchos de nosotros conocemos, y jamás en la vida tocó un martillo o una azada para trabajar. Sigamos con las noticias, compañero. Siéntese, vecino. Esta es grande. 2.244 millones más de deuda. Sí, hoy le traje cifras y cifras, ¿eh? Así que tiene que estar atento porque mire que tenemos cifras como loco. Estamos con la deuda acá, sí. 2.244 millones de dólares. Esta es la deuda que... para este año, que tenemos que pagar este año. No la que tenemos total. La que tenemos total, no la tengo por ahí, pero andamos los 30.000 y pico de millones de dólares. Andamos casi en el cuádruple de lo que debía Jorge Valle, ese hombre que había vendido el país, que sí que era un traidor, era un ultraderechista, pero estos tipos se quedaron cortos, se pasaron. La verdad, Castori podría ser primo hermano Jorge Valle, la casa y todo lo demás, porque es exactamente más peor, dijera el paisano, que otros. Sigamos, compañero. Rebaja del IVA, ¿a quién beneficia? Bueno, habría que preguntar, tengo un lío acá con los papeles porque tengo todo entregado, pero no importa. Acá tengo lo de la rebaja del IVA, esperen un poquito acá. La rebaja del IVA, que... la rebaja, cuando yo le escribí esa noticia era hace como 3 días. El Pepe Mujica salió a decir que iba a rebajar el IVA en 2%, lo cual ya era una gran mentira, porque un 2% no le afecta nada a nadie. Además, el IVA lo pagamos siempre los trabajadores, los pobres, los grandes, los comerciantes no pagan IVA porque lo descuentan, compran un 0 kilómetro, compran un televisor, lo ponen todo como gasto de las empresas y no pagan IVA. Cuando van a pagar, pagan chirola. Los pagamos siempre los trabajadores y por lo tanto un 2% no era nada. Pero este aquí, vio la palabra, le dije, este aquí, que el Fondo Monetario Internacional dijo, ¿cómo van a rebajar el IVA? No pueden salirse de los carriles que le hemos marcado. O sea, el Fondo Monetario le dice, usted tiene que hacer esto. Y no, sí, está en todos los diarios. No es página de la juventud, ni es página acá de Corsaria, es página de varios diarios y de varios informativos hoy, que el Fondo Monetario Internacional le tiró las orejas y le dijo, no señor, y ya se echaron marcha atrás, no van a rebajar nada. Y ese 2% se lo van a rebajar a las familias más carenciadas del país. ¿Cómo se lo van a rebajar? Con una tarjeta ahí. Vio todos esos inventos, hay 15.000 personas que reciben una tarjeta de 700, 1.000 pesos por mes. ¿Cómo el IVA, esas cosas? Y la tarjeta ya sale más que lo que le van a descontar del IVA. Pero algún negociadito, alguna empresita, vamos a poner cada la tarjeta, cada todas esas cosas, algún empleado público más acomodaremos algún pariente más, que cosa que se criticaba antiguamente y se sigue haciendo. Y bueno, está. Esa es la rebaja del IVA que el FMI ya no quiere que se haga. Me están mandando mensaje. Acá nos saluda. La audiencia se comunica. Pablito nos está mandando un mensaje. Bueno, y nos manda un saludo Gordo Campos, que nos está escuchando el programa también. Y nos manda saludos Delma La Cuesta. Así que vamos a toda audiencia hoy, arrancamos tempranito. Sigamos, compañero. Acuéstese, vecino. Esta es peor. Sí. El Pepe pidió no matar a la gallina. Sí, bueno, sí. Esta es peor, porque si la del IVA era brava, esto de la gallina... Dijo el Pepe, no matemos a la gallina de los que pone los huevos de oro. ¡No seas nabo! ¡No mates a la gallina! Cuando se le dice eso, este hombre, este filósofo que tenemos como presidente, este hombre nació en las altas academias filosóficas, Se está diciendo que no le reclamemos a los grandes empresarios. ¿Cómo les vamos a pedir que pongan plata para el país, para los trabajadores, que pongan plata en la educación? No le podemos, porque le matamos a la calle y se van a ir. Lo que dice el Pepe, que cuando llenen las arcas se van a ir igual y nos van a dejar a todos como trasero de mono, ¿no? Mejor que se vayan, ¿no? Si se van, por lo menos ya no van a dejar los clavos, esos terribles chorizos de fábrica que están haciendo ahí. Pero capaz que lo que está diciendo el Pepe es que no reclamemos que por esta política fiscal vayan a cerrar otra policlínica más, como la de Paso Carrasco. Si usted no sabe, vecino, ya cerró la policlínica de acá de Peñalol el año pasado, donde se dio una lucha importante para mantenerla, pero se cerró. Ahora le van a sacar hasta el local a la gente de AFE. Sí, ya, eso está cerrado hace rato. Cerraron dos policlínicas en el cerro, cerraron otra en el Paso de la Arena y ahora van a cerrar la de Paso Carrasco. Tampoco lo que no dice este hombre, quizás es lo que, porque no se enoja el Pepe, es porque la inflación haya subido ya un 1,25 en enero. Que no le reclamemos a los empresarios estas cosas, que no, que se nos van a ir. Lo que nosotros tenemos que decirle, señor Mujica, discúlpeme, yo no soy un simple albañil, que trato de conducir este programa lo mejor que puedo, y soy un simple militante social de hace unos cuantos años. Y también lo hemos escuchado y lo hemos seguido a usted. Claro, estábamos bastante ciegos durante un tiempo hasta que pudimos abrir los ojos. Lo que usted nos dice, que usted toda la política que hace es para estos empresarios, para que se llenen los bolsillos. Usted nos dice que no habla de estos 244 millones de dólares de deuda externa que tenemos, que es para favorecer a estos empresarios y que le estamos pagando al pueblo. Esas cosas usted nos dice, y sin embargo sale a pedir que vengan peruanos, a ser de empleada doméstica, por supuesto, quizás para algunos de sus tantos amigotes que tienen Carrasco, que por supuesto no son amigos nuestros. Educación, les proponemos una iniciativa. Bueno, sí, esta iniciativa que nosotros le vamos a proponer la propuso Cristóbal Buarque, es un diputado brasileño, por supuesto que no es del PT, sino que es del único partido de izquierda, del PSOL, que salió diputado. Y mire lo que le propone, que estaría bueno acá proponerle a nuestros diputados, senadores y o cargos de confianza de todos los colores que hay en todas las reparticiones que pueda haber del gobierno, incluso a nuestros amigos de la URCE, les mandamos un saludo, un abrazo grande. Nosotros quisiéramos saber esto. Mire, este hombre propone que todos los hijos de políticos, cargos de confianza, senadores, diputados, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera, vayan obligatoriamente a la escuela y liceo público. Y nosotros deberíamos hacer un censo, ¿no? A ver, saber cuántos diputados y senadores y cargos de confianza, incluso hasta maestros, porque yo conozco maestras que mandan, maestras de escuela pública, que mandan a sus hijos a escuelas privadas. Entonces, tendríamos que hacer un censo y capaz que lo empezamos a hacer este año, si tenemos algún colaborador que nos quiera ayudar. Entonces este hombre dice que con esto se valoraría más a la escuela pública, se le darían realmente recursos y se aplicaría algo más justeza en la democracia, ya que esta democracia burguesa que nos imponen día a día es para el que tiene y no para el que no puede. Quizás si se aplicara esto, le voy a dar algunos datos de la educación en los últimos días. El 50% de los menores, escuche bien vecino, 50% de los menores dejan el liceo. El 22% de estos muchachos que dejan el liceo no trabaja ni estudia en edades entre los 18 y los 24 años. ¿Usted se asusta de que haya delincuencia? Bueno, pero acá hace más de 10 años que no se hace nada con esto. Y hace 6 que gobierna este gobierno nacional. El municipal ya tiene 20. Claro, el municipal tiene 20 y poco ya. Y le voy a decir otra cosa más. ¿A qué se dedica este gobierno y esta intendencia municipal? No genera este trabajo, y después vamos a estar dando cifras también, que es una gran mentira lo que dice que va a haber desocupación cero. Y le voy a, y usted vecino que es atento, que por supuesto es inteligente, que no es un nabo como pretende el presidente, usted va a reflexionar y va a ver que es verdad. ¿Usted sabe que se reprimieron a los tortafriteros? Que hay 102 personas de mayores de 40 años que venden tortas fritas en las calles de Montevideo, que es el único sueldo que puede entrar de 400, 500, 600 pesos en épocas buenas, y que se lo ha reprimido, que no se los va a dejar poner más puestos de torta frita, y lo que están buscando es cobrarle un impuesto. O sea, esa es la jugada, ¿no? Bueno, ¿usted sabe, vecino, que se ha reprimido a todos los artesanos de la Plaza Libertad? Los han sacado a todos, que no los dejan vender su mercadería. Otra que cosa gente... que busca la intendencia es que esté más limpia la ciudad, como que para los turistas que vengan, que no vean tortafriteros, que no vean... Exactamente, que no vean la miseria. Exacto. Del país. Y... claro, usted sabe, vecino, que en la Feria de las Piedras se reprimió a gente que estaba vendiendo el diario La Juventud diciendo que no se podía vender el diario. Cada vez que sacó un permiso. Usted sabe que se corrió a la gente de la Feria de las Piedras, se trasladó la feria a, y los, la periferia está en lugares bastante intransitables, la vereda está, no hay vereda, la calle está toda rota y todo, entonces es muy difícil ponerse allí. ¿Usted se acuerda, vecino, que a Deón la reprimieron y le sacaron los militares a la calle? Pero también en Tacuarembó se reprimió a los compañeros de trabajadores municipales. Y la última represión que ha hecho este gobierno es a los policías de la séptima, porque estos policías, en su razón o no, se juntaron para pelear por un salario, porque se dieron cuenta que el salario que le decían que era maravilloso, que le iban a aumentar, era una miseria. Entonces se juntaron para pelear, y como, claro, por supuesto, no llamaron al PCNT, se los reprimió. Y bueno, como no son oficialistas, viene la represión. Y bueno, quién sabe qué va a terminar esto. Esto es la cosa, esto es lo que hace este gobierno. Dice que se preocupa por la educación, manda a sus hijos a escuelas, a los hijos de los políticos, ¿no? A escuelas privadas, a escuelas pagas. Pagas son todas. Saca todos menores. Sí, la escuela pública. Exactamente. Deja a los menores en la calle, no consiguen trabajo estos menores, no les interesa que estudien, y a los trabajadores y a los hijos de los trabajadores que pelean, los reprime. Ojalá algún político o politiquero se le pegue un poquito de esto y empiece a mandar a su hijo a la escuela pública a compartir con los pobres por lo menos la túnica sucia de su hijo. Viviendas sindicales, ¿a quién le sirve? Bueno, otra perlita más. Usted, compañero, que vive, que está afiliado a un sindicato todavía, que todavía está en el PCNT, que todavía le da algún dinero a esa burocracia sindical, aportando todos los meses. Si usted trabaja y aporta para algún sindicato y no reclama mucho, y es amigo de las cúpulas sindicales, podrá tener su vivienda prefabricada, escuche bien, prefabricada. Más o menos le saldrán unas 10 UR mensuales, unos 3.000 pesos mensuales. Todo trabajador puede gastarse 3.000 pesos por mes en una cuota por una casa, ya que en este país aparentemente los sueldos son millonarios. Las casitas serían de concreto, tendrían polietileno o poliuretano expandido. Los techos serían de chapas de colores, por supuesto, no son chapas grises. Seguramente serán tres colores al azar, rojo, azul y blanco. Serán de cerchas, y el costo de esta vivienda sería más o menos con los subsidios, ¿no? Unos 45.000 dólares de costo. Usted no podrá elegir el terreno, por supuesto, el terreno se lo van a dar donde va a ser la cooperativa. Lo que no está en todos estos gastos, en todos estos papeles que ha lanzado el PCNT, porque nosotros nos llegó eso, es cuánto se quedan las empresas que van a fabricar esta vivienda. O sea, ¿cuánta parte de estos 45.000 dólares son? Claro, es barato. ¿No construye el Ministerio de Vivienda? No. El Ministerio de Vivienda no construye nada. Esto lo va a construir la empresa. Cooperativa, y alguien va a hacerle el préstamo de esto. ¿Entiendes? El que presta el dinero algo va a cobrar, porque nadie le va a cobrar gratis esto acá. Eso no está, cuánto son los intereses y todo ese tipo de cosas. Usted tendrá que pagar durante 25 a 30 años 3.000 pesos por mes, reajustable, por supuesto. O sea, que un trabajador que le queda más o menos... Vamos a tomar un trabajador metalúrgico. Me voy a ir de mi gremio, que anda en 15.000 pesos mensual, más o menos, un oficial, si no falta, si nada. Un obrero calificado, 15.000 pesos. Si usted le saca el boleto, gastos fijos, etcétera, etcétera, le quedan unos 13, comer. Ah, bueno, si usted tiene hijos que van, si usted quiere, tiene hijos que van a la escuela pública, a la que no van los hijos de los políticos, y tiene merendero y comedor, se salva, va a gastar un poquito menos en comida por mes, y póngale que gaste, no sé, yo en mi casa gasto 3.000 pesos por semana, son 12.000 pesos, me quedan 1.000 pesos más para pagar alguna cuenta de luz y agua, y bueno, los 3.000 pesos tendré que hacer changa sábado y domingo, para conseguir esos 3.000 pesos para la cooperativa, lo que no sé cuándo me van a quedar horas para ir a hacer la cooperativa, porque también tengo que ir a hacer horas acá. Escúcheme, no es nada gratis. ¿Usted quiere que le hagan la casa arriba también? Bueno, no sé, dice que acá me parece, no dice acá, pero estaría bueno ver a Castillo, a Richardía, a todo lo demás, haciendo obra solidaria para esta cooperativa de vivienda. ¿Qué foto le sacaríamos nosotros? Bueno, vamos a ver. No, para la foto también. Economistas del Frente publican libro La Torta y las Migajas. Bueno, escuche esto, vecino. Estos son los economistas del Frente Amplio. Esto que le voy a leer, lo sacaron economistas del Frente Amplio, que se llaman. Esto es oficial, claro. Esta gente es oficialista. Esta gente son economistas del Frente Amplio, hacen planes económicos. O sea, en este momento están peleadísimos, ¿no? Melassi y Elías. ¿Y sabe dónde vi esto? ¿En dónde vi esto y escuché y saqué todas notas? Le voy a decir, tengo un estómago de hierro. Lo vi en Canal 5 con la señora bonita, esa que se pone, que la rubiecita, la chiquilina esa que... Fue un placer estar con usted, sí señor. La señora Sonia Brescia. No sabía, vio que es tipo blanca así porque está quedando como en Egipto, como las momias así. Bueno, está quedando... No sabía dónde ponerse esta señora porque cuando escuchaba las cifras estos hombres... Le voy a decir una cosa, mira lo que decía la gente. Primero está diciendo que en este país no hay política de empleo, no hay política de industria, no hay política de desarrollo y no hay política de vivienda. Contradiciendo esto que estábamos hablando de las viviendas sindicales. Porque esta gente decía que estos son economistas, les vuelvo a reiterar, no son de la Asamblea Popular esto, no son del 26 de marzo, no son de los anarquistas, no son del MRO, no son de todos los grupos que todo el mundo le echa las culpas de todo. Son economistas de Frente Amplio, Melassi y Elías, anótelo, si le quiera tirar piedra, el problema es suyo. Nosotros por ahora lo recibiríamos acá en la radio. Que hay un debate con un economista acá, el economista Roca ha planteado que tampoco hasta el día de hoy ha venido nadie a discutir. ¿Llamó Roca? Sí, ¿ya? Bueno. Está desierto. ¿Roca? ¿Sí? Bueno, llamó para ver si había alguien que quería discutir con él. Sí, no, tenemos una lista grande de gente que quiere discutir con alguien, pero nadie viene. Bueno, pero le voy a decir más. No solo que no hay política de esto. ¿Sabe quién aporta el IRPF? Dijeron estos analistas financieros, economistas financieros. Gente. Le voy a decir más. Melassi estuvo asesorando al gobierno nicaragüense durante varios años. Hizo parte de la economía de Nicaragua. Por supuesto, Nicaragua está en el eje del mal, Daniel Ortega. Son de esos comunistas malignos, junto con Chávez. Por eso capaz que no lo escuchan a Melassi. Bueno, el 85% de los trabajadores pagan IRPF. Sonia Brescia le preguntó cuánto pagaban los empresarios. Nada, dijo el hombre. ¿Cómo nada? No, nada. Y es más, se va a eliminar el impuesto a la renta. O sea que cuanto más platas tenga, menos va a pagar. Nosotros, por supuesto, no estamos dentro de eso, Walter Hugo, no me mire. Bueno. ¿Sabe cuánto aporta el agro? Que le dan una bomba bárbara. Que el agro, que antes, yo me acuerdo, antes iba por la calle, iba a la feria rural ahí, y decían, el país se salva con el agro o con él perece. Era una frase muy dicha. Por supuesto que los caudillos blancos lo utilizaban acá a rato. El Producto Bruto Interno, ¿sabe cuánto aporta el agro? Póngame una cifra, a ver si usted. ¿Cuánto puede aportar el agro para el Producto Bruto Interno del país? 35%. Bueno, quedó lejísimo. Eso puede haber sido en la época hasta el 80 y pico. Un 7% aporta al agro. O sea, no aportamos un carajo de nada de producto agropecuario. O le doy a otra cifra más. ¿Usted que se cree que el agro y el campo da? Sistema financiero. Claro, no. No tiene apoyo ninguno. Y bien bajada, porque ahora van a sacar 2.000. Claro. Cultivadores de 33 para la Tiri. Claro, para la Tiri. Pues 150. El sistema financiero dijeron que es frágil, sumamente frágil. Así que vecino, vecina, déjese ir a pronto y todo esto, lo otro, pasa acá, que cuenta, en cualquier momento, quedamos con las ruedas para arriba. Y esta señora le dijo, pero entonces, el Frente Amplio, el actual gobierno traicionó el programa del Frente Amplio, poniéndose. Claro, le dijo, así, y yo quedé asombrado, digo, acá explota el canal, acá vienen los militantes Frente Amplistas, que estaban pronto para salir el sábado a militar, después le voy a contar cuánto había, porque los vi, además, esto no me lo contaron, los vi, se empezó, me quería llevar, me dijo, Luis, ¿viniste con nosotros? No, estoy mirando, le dije. Yo pasé, dije, bueno, esta gente música, les contestó, ¿no? Que desde hace 10 años se viene haciendo un vaciamiento del programa del Frente Amplio. Okay. Discúlpeme, señor Melassi, señor Elías. Esto el 26 de marzo, lo hice hace más de 15 años. Muy bienvenido ahora, si quieren venir a donde sea. Pero ya está, estas notas le podemos dar un diario viejo de la juventud de hace 10 años para atrás, si quiere. Cuando todavía era capaz hasta semanario que se veía venir estas cosas. Bueno, pero por ahí, lo de los economistas del Frente Amplio. Y sacaron un libro que se llama, si usted lo quiere comprar, no sé cuánto sale. Yo a ver si lo consigo, si me lo regalan, lo agarro. La torta y las migajas. Por supuesto que la torta la tienen los grandes empresarios y la migaja los trabajadores. Que no son Castillo y Richard Ríe. Los trabajadores, dije, no se confunda. No tienen tiempo, laburan mucho. Dije, los trabajadores. Sigamos, compañero. Arreglo de avenidas. ¿A ustedes le consultaron? Sí, acá, esto ¿sabe por qué pongo esto como noticia? Porque acá tengo un diario que me regalaron, pero casualidad llegó a la radio hoy y estaba este diario. Se llama La Prensa de la Zona Oeste. Tiene no sé cuántas páginas, un montón de páginas. Propaganda de la que usted pida. Cosa que nosotros acá en la radio... ¿La prensa o la propaganda? No, se llama La Prensa de la Zona Oeste, pero me parece que tenía que haber puesto La Propaganda de la Zona Oeste. Bueno, acá tiene artículo sumamente amarillista, pero por ejemplo dice acá dice, estoy leyendo textual como hacen todas las radios del país que leen las noticias. Nosotros las noticias las estudiamos dentro de toda la semana. Dice, desvío de tránsito. En la avenida Graciada es en el tramo de entre el camino Castro, Ángel Salvo, Francisco Piria y Emilio Romero. En la avenida Garzón es entre Lanús y Besni Yrigoyen, porque se está arreglando todo, Garzón y todo. Está todo bárbaro, se está arreglando nadie acá ni en ningún momento de todas estas páginas que hay acá. Dicen los costos de estos arreglos. Y en ningún momento dice a quién beneficia, para quién. Porque esto no hace para que los carritos de hurgadores y las bicicletas hurgadores andan más rápidas por las avenidas. Esto es para que los que tienen autos, 0 kilómetros, esos 120 autos que se venden por día, 0 kilómetros, que por supuesto no los tienen los trabajadores, y no me confunda, vecino, cuando digo trabajadores, no incluyo a la cúpula del PCNT, hablo de los trabajadores, los que van todos los días a trabajar, no habla de los costos de esas avenidas, y ¿sabe qué tampoco dicen? Porque hablan de que se quejaron los comerciantes por el desvío en el Paso Molino, de que se quejan los comerciantes por el desvío en Garzón. Y a usted, vecino, que viaja todos los días en ómnibus, que paga 17 pesos boleto, que viaja en un ómnibus con tremendo olor a mugre, pues no los limpian nunca, con choferes que manejan a una alta velocidad y usted no tiene derecho a decir nada, con guardas que van durmiéndose, escuchando qué sabe qué, a todo lo que da, poniéndole música o algún tarado de esto que habla por la tarde, todas cuestiones sexuales. Usted que viaja apretado, que lo pillan, que lo empujan, que viene muerto a laburar y viaja una hora, ¿a usted le preguntaron si usted se calentaba porque le iban a desviar y iba a viajar 10, 15 minutos más parado, pagando 17 pesos boleto? Y caminar algunas cuadras más. Bueno, así empieza, vecino, cómo nosotros debemos rebelarnos. Cuando suceden todas estas cosas y no saltamos y nos dejamos que nos hagan lo que quieran. ¿Entiende? Nosotros habíamos dicho, para los que son nuevos escuchando el programa, habíamos traído la cifra anteriormente de lo que salía la Avenida Garzón. Y con lo que salía la Avenida Garzón, el arreglo, solo la Avenida Garzón acá, no estamos hablando de Paso Molino y nada de eso, con eso se arreglaban más o menos unos 20 asentamientos de los que tenemos en la zona Colón, que estamos en 42, la zona acá de todo esto Colón, Le Sica, Bayuá. Así que si le ponemos todos los arreglos hacia abajo, creo que eliminaríamos los asentamientos, o podríamos hacer escuela, o podríamos arreglar hospitales, o podríamos hacer liceos que faltan en toda la zona. Pero estos gobiernos prefieren hacer corredores viales, como le llaman, para embellecer la ciudad, y por supuesto, para que usted en el futuro vaya más rápido a trabajar. Compañero, ¿algo más tenemos? Creo que me está... me está faltando la última noticia. Como dije ayer, 5 de febrero, muchos Frente Amplistas festejaban, o decían que iban a ser muchos Frente Amplistas. Bueno, vimos un montón de dirigentes, un montón de nuevos empleados públicos, un montón de gente que ocupa cargos de confianza, y realmente qué poquito indio que vimos. ¿Sí? ¿Indio? No, le digo que indio, yo que estoy gordito, me contaban por 4. Tristísimo, un acto tristísimo, cuando habló el señor Mazón, Tabaré Vázquez, dueño de toda lo que tiene que ver con todo lo que se importa de medicamentos contra el cáncer, por si usted no lo sabe, él es dueño de todo eso, y de los aparatos, tomógrafos y todas esas cuestiones. Próximo candidato, sin duda, al Frente Amplio, hombre galardonado por el sionismo internacional y amigo de Bush, amigo de Santos y amigo de Alvarito Uribe, grandes genocidas y asesinos, y también amigo Mubarak, casualidad, que ahora están por sacar, que más adelante pasaremos las noticias internacionales. Pero ¿sabe dónde estuvo lindo? En el Parque Rodó. Allí los frenteamplistas militaron. Yo pensé que iban a salir a juntar firmas contra la Tirí, o contra Ence, o contra Bonia, para el medio ambiente, o para meter preso a los milicos de una vez por todas. O pensé que iban a hacer pintada, bajen la carne, bajen el arroz, bajen el pan, no sé. Pensé que de repente iban a hacer una coleta para llevarle a la gente pobre alimento. No, o sea que hicieron un baile en la Playa Ramírez. Divertido. Exactamente. Vecino, vecina, terminamos con las noticias nacionales por el día de hoy. Si tiene alguna noticia más de esa importante, mándenos, llámenos, que estamos para escuchar.

Egipto, un pueblo en lucha. Sí, siguen estas luchas en Egipto. Habría que hacer un análisis grande, nos llevaría mucho tiempo. Pero podemos decir que lo que se está jugando allí en Egipto es mucho, es gran parte del poder de Medio Oriente. Egipto, hay que saber, vecino vecina, que es un aliado hasta ahora de Estados Unidos y de Israel en contención del islamismo, en contención de la liberación nacional de los pueblos. Egipto ha sido siempre un pueblo represor, y hay que decir que Mubarak es un hombre que estuvo puesto allí por los Estados Unidos con el apoyo de Israel. En este momento se dice que hay más de 1.500 soldados de élite israelíes infiltrados en el Mossad y del ejército israelí infiltrados en Egipto para provocar, hacer provocaciones, más de los agentes de la CIA que habrá y otros organismos, ¿no? Allí se está teniendo todo un abanico, todo un manto, y diciendo, atacando a la hermandad musulmana, como que quiere venir una revolución islamista tipo Irán, algo así. Y los propios líderes de esta hermandad musulmana dicen que eso sería imposible. Ellos han tenido en las últimas elecciones un 30% de aprobación. Podrán haber subido a la mitad de la población con todo esto, pero no, es imposible que ellos pudieran llegar a eso. Además, es imposible derrocar a Mubarak sin una alianza total de pueblo en la cual estén unidos cristianos, musulmanes y otros sectores del pueblo. Hay que decir que allí lo que se juega también es parte del canal de Suez, ¿no? Donde pasa la mayoría del transporte hacia Oriente. Y le voy a dar una cifra. ¿Sabe cuánto es el capital de Mubarak, cuya familia ya se fue hace rato de Egipto y está en Londres, por supuesto, ¿no? $70 millones. Habrá manoteado algo este hombre para su bolsillo. Siempre pasa lo mismo con los políticos, ¿no? Entran sin plata y terminan llenos de oro, ¿no? Sin plata alguna. ¿Y sabe cuánto tiene de policía privada este hombre? 1.5 millones de policías privados. Que por supuesto torturan, atacan, masacran a todos los que se oponen al Estado ¿no? Bueno, allí lo que se está jugando también es que se intenta salir, hacer una salida negociada en donde quede gente de Mubarak a cargo de Egipto. Y bueno, y es lo que la gente no quiere. La gente quiere un nuevo gobierno, al igual que en otros países. Pero habrá que estar muy atento. Hay una cifra importante de gente que ha caído, que ya está muerta, luchando por la liberación nacional realmente de Egipto. Sigamos, compañeros. Yemen, efecto dominó. Sí, tanto en Yemen como en Túnez, hasta Albania ha llegado, Marruecos y otros países, se van contagiando de toda esta lucha del pueblo egipcio. Hay que recordar que esto comenzó en Túnez, ¿no? Donde se derrocó el gobierno y donde está allí un gobierno de transición peleando, tratando de poner, donde los tunecinos hay grupos importante que han pasado a ser a configurarse o a armarse como grupo revolucionario, donde quieren terminar con la opresión de tantos años que han sufrido estos pueblos, siempre apoyados por estos gobiernos, hay que decirlo claramente, por los amigos de Tabaré Vázquez, Bush y compañía, ¿no? Y los amigos del actual gobierno, ¿no? Uruguayo. Túnez, días de definición. Sí, en Túnez también se están corriendo días de definición, como decíamos anteriormente, donde se estaba conformando así un grupo de fuerzas opositoras al régimen, grupos revolucionarios que quieren avanzar en la liberación nacional y el socialismo. O sea, no quieren quedarse en que es tirar al presidente y nada más, sino que hay que avanzar para realmente sacudirse las cadenas, ¿no? Tiembla Israel. Sí, no va a temblar Israel, se le está acercando todo alrededor, ¿no? Tanto el triunfo de Hezbollah en el Líbano, como todos estos acontecimientos que hay en Egipto, en Túnez y demás, están cercando al sionismo, no están dejando al descubierto quiénes son también este gobierno israelí que pone, por ejemplo, 1.500 tipos en Israel, en Egipto para crear atentados. Pero se ve que le ha salido el tiro por la culata, porque ayer le volaron un oleoducto en Egipto que va hacia Israel, lo cual complica el abastecimiento de combustible al ejército israelí. Se ve que hay gente que inteligente todavía y hace hasta golpes importantes, ¿no? Por eso decíamos lo de tiembla a Israel, porque no empiezan a golpear por todos lados, ¿no? Puerto Rico continúa represión a nacionalistas. Sí, hay una gran represión a los nacionalistas. Hay que decir que Puerto Rico es parte es un estado. El 52 estado. Claro, aleccionado a Estados Unidos. O sea, un día Estados Unidos dijo, quiero quedarme con esto, y se quedó. Y allá hubieron siempre luchadores nacionalistas que estuvieron en contra de Estados Unidos. Incluso una persona, no me acuerdo bien el nombre, un puertorriqueño que fue asesinado a tiros por el FBI, acribillado a tiros por el FBI, que el hombre se quedó a resistir en su casa, nacionalista. En el próximo programa le voy a traer la historia de esta persona. Bueno, pero hay nacionalistas peleando porque quieren salir, quieren tener su propio país como se lo merece, y bueno, y están siendo por supuesto reprimidos por las autoridades allí, ¿no? Confederadas. Costa Rica continúa huelga estudiantil. Sí, continúa la huelga en Costa Rica también, otro que todos los semanas estamos pasando esto, porque son estudiantes que están en lucha. ¿Cómo la FEU? La FEU, ¿qué es la FEU? Los estudiantes, Uruguay. ¿Existe todavía la FEU? Yo conozco, hace muchos años existía un gremio de estudiantes que se llamaba FEU, que luchaba por los derechos de los estudiantes, contra el aumento del boleto, yo qué sé, porque los estudiantes... Obreros y estudiantes. No tuvieron que faltar, claro, obreros y estudiantes todos juntos, pero hace muchos años que... Yo pasé una vez por la puerta de la FEU, y realmente no vi ni siquiera un cartel que diga, fuera las tropas de Haití, fuera las tropas uruguayas de Haití. No he visto nada. No existe, no, esta gente en Costa Rica realmente está luchando. Hace tiempo van en la segunda huelga, también han sido reprimidos brutalmente, ¿no? Y están haciendo una huelga porque le aumentaron la cuota de estudios, de ingreso a la facultad, y la cuota de todos los meses que tienen que pagar la facultad, porque acá es todo privado, que es lo que quieren el señor Robeto hacer acá en Uruguay, ¿no? Y el señor Rodrigo Arocena, parte integrante de este gobierno. Bolivia. Estudio y educación son prioridad. ¿Vio? Qué diferente, ¿no? Al Uruguay. Para Evo Morales, la educación y el estudio es lo prioritario a partir de su asunción de gobierno. Y va a incrementar, no me acuerdo en cuánto, pero real, el apoyo a la educación y a los estudios. Y va ya, claro, todo gobierno que quiera progresar, país que quiera progresar, tiene que invertir ¿en qué? En investigación. Si no invertí en investigaciones, en que investigue, investigación médico, ingeniero, yo qué sé, en todo lo que tiene que haber, arquitecto, en todo, el país no va a progresar. Esto lo va a hacer Bolivia, cosa que es diferente en Uruguay. En Uruguay, que me quedó para atrás, esta red de economistas de izquierda o Frente Amplista, también dijeron en el programa Sonia Grecia el otro día, que en Uruguay se le sacó todo el dinero que había para investigar. O sea, no se puede investigar más. Venezuela, 57.5% a favor de la revolución. Sí, 57.5% a favor de la revolución. Esto no lo saqué de ningún canal venezolano, lo bajé de unas páginas de internet, en encuestas que se han hecho. O sea, más de la mitad de la población está de acuerdo con el proceso revolucionario, y un 55% está de acuerdo con Chávez. O sea, que un 2% que está de acuerdo con la revolución y no le gusta mucho Chávez, pero es mínimo, ¿no? O sea que se ve que va a tener larga vida la revolución bolivariana, ¿no? Respecto de la noticia anterior de la educación, ¿cómo no? AFUR estaba reclamando sueldos. Sí. Y presupuesto para sueldos, para nuevos cargos que se necesitaban, pero el gobierno lo que proponía era que eligían o entre aumentar el sueldo de acuerdo a la inflación, uh-huh, o nuevos cargos. Claro. No se podían las dos cosas. Exactamente. Entonces, lo que pasa es que si vos querés trabajar en educación, tenés que sacrificarte vos. O sea, no podés trabajar en educación y tener un salario digno. Tenés... Exactamente, sí, sí, claro. El profesor tiene que ganar poco, el maestro también. Eso es prioridad para este gobierno. O sea, que haya poca educación. O sea, este gobierno lo que quiere es que los hijos de los trabajadores sean como el Pepe, hablen así, tengan esa cultura. ¿Entendés? Un hombre que es muy filósofo, que sabe muchísimo, que derrama cultura a donde va. Eso es lo que pretende. pasa es que ustedes no lo entienden. Haití, debemos hacer algo más. Sí, esto es serio. No solo debemos retirar las tropas ya de Haití, sino que debemos de... Hay que enviar médicos, hay que enviar profesores, hay que enviar ayuda humanitaria en serio, hay que enviar albañiles, hay que enviar materiales para que construya. Hay miles y miles de personas todavía durmiendo en carpas, viviendo en carpas, no durmiendo. Hay miles de personas comiendo y viviendo la basura, miles. Si acá en Uruguay hay, y usted no se da cuenta, en Haití hay miles. No ha llegado la ayuda humanitaria, toda esa cifra de millones de dólares no ha llegado, se la han quedado por el camino. Lo único que mandan los gobiernos es milico y más milico. ¿Para qué? Para tener seguir reprimiendo a ese pueblo. Para, por ejemplo, el ejército uruguayo está custodiando a Duvalier, un asesino. Eso está haciendo el gobierno uruguayo. Lleva las UPA, lleva para los ejércitos, no lleva para el pueblo. Mentira, nosotros conocemos gente que ha estado allí, de OCE, y lleva para el ejército. No hay una sola planta potabilizadora que quede para la población. La que ahí no anda, por supuesto. Otra cosa más que hay que decir de este pobre pueblo. Pobre pueblo no, pueblo que lo han empobrecido, porque Haití es sumamente rico. Que no solo basta, eso que habíamos dicho, que no solo basta con retirar las tropas, sino que hay que hacer una ayuda humanitaria. El próximo domingo estarán acá en el programa gente de la comisión para la liberación de Haití o algo así, no sé cómo. Coordinadora por el retiro de las tropas de Haití. Nosotros aclaramos a esta gente que nosotros no solo estamos por el retiro de las tropas, sino que estamos por la liberación del pueblo haitiano, porque de nada vale retirar las tropas y dejar así establecido un gobierno fascista o oportunista, como por ahí alguna vez pretenderán hacer, sino que el pueblo haitiano está porque tiene gente, la mayoría del pueblo está luchando por la liberación nacional y el socialismo. Nosotros hicimos entrevista al compañero Henry Boisralin y a otros compañeros haitianos directos, donde están luchando por la liberación y el socialismo, la liberación nacional y el socialismo. Ellos saben que sin eso no lograrán nada. Y eso es lo que no quieren los ejércitos interventores que están en Haití. No quieren que haya un continente, un país negro liberado que demuestre lo que pueden hacer los afroamericanos, ¿no? No quieren decir que sean un ejemplo en el mundo, ¿no? Como fueron hace muchos años, ¿no? Cuba sigue dando el ejemplo. Bueno, sí, hablando de Haití, Cuba es el país que tiene más médicos en Haití, y después Venezuela, después el resto tiene médicos para las tropas nada más, pero Cuba andan 1.700 profesionales de la salud. Pero no es que en Cuba no tienen plata, no tienen un peso. Bueno, le traje unas pequeñas cifras como le traigo todos los fines de semana. Estados Unidos está desde hace muchos años influenciando a los médicos cubanos, que son los que más salen fuera de la frontera a ayudar, para que deserten, ¿no? Para que se vayan de Cuba y sean desertores de la revolución. Desde hace muchos años. En más de 15 años han desertado 1.574 médicos cubanos. O sea, 1.574 médicos cubanos han desertado, se han ido de Cuba y son hoy ciudadanos yanquis. ¿Sabe cuántos médicos cubanos salieron solo en el 2010 al extranjero? 37.000 médicos cubanos en 77 países. No solo el Uruguay tiene médicos cubanos en Haití. 77 países. Y le voy a dar otra vez la cifra. 37.000 médicos, o sea, entre médicos, enfermeros, todo lo que corresponde a la salud. ¿Cuántos médicos uruguayos estarían dispuestos a ir a trabajar solidariamente a Haití, no? O al Congo, o a Egipto hoy, por ejemplo. A Egipto hoy. Lo raro es que los países como Uruguay, a los que llegan médicos cubanos, después salen diciendo los políticos de que en Cuba no se respetan los derechos humanos. No se dice nada de estas cosas, pero otra cifra va. Cuba tiene el récord en índice de bajar la mortalidad infantil. Tiene un 4,5% cada 1.000 nacidos vivos. Y el país que lo sigue más de cerca es Estados Unidos, el que trata de robarles médicos, en un 6,5% cada 1.000 nacidos vivos. Se ve que tendrá que robarle más o menos unos 40.000 médicos anuales, Cosa que se ve que no va a decir, porque más de 15 años no desertaron 1.574 personas, para tratar de llegar a la cifra de Cuba. Hay que decir que en Cuba hace 50 años que hay un bloqueo económico total. Estados Unidos desea controlar Internet. Sí, como no puede controlar el mundo, porque ahí vemos que... otra cosa más. Mire, que me quedó de la parte de noticias nacionales. Lo que no se escuchó hablar ayer en ningún lado del Frente Amplio, de los festejos del Frente Amplio, yo me acuerdo que los Frente Amplistas del año 80 para adelante decían que las revoluciones no existían más, que no había, no podía hacer, no se podía hacer más revoluciones en ningún lado. Bueno, parece que los tunecinos, los yemeníes, los egipcios, los iraníes, la gente del Líbano, la gente de Marruecos, todo eso, la gente de Albania, no escuchó a esto. O esta gente del Frente Amplio no sabe que existen todos esos países de hace algunos años ya en proceso revolucionario, o la misma Nicaragua, por ejemplo, o Venezuela. ¿En qué más habíamos quedado? Estados Unidos. Estados Unidos quiere dominar Internet. Sacó una ley los otros días que puede apagar Internet cuando quiera, donde quiera, siempre que esté afectada la seguridad de Estados Unidos. Eso, por supuesto. Sí, eso fue lo que hicieron en Egipto. Claro, eso, por supuesto, lo va a decir Estados Unidos. No lo puede decir más nadie, ¿no? Le puede desconectar Internet durante 30 días. Lo cual es muy difícil porque ya está comprobado que no se pueden eliminar totalmente todo, pero... Lo que están haciendo en Cuba y Venezuela es hacer un cable entre Cuba y Venezuela. Exactamente. Y ese cable, no sé, que le metan una bomba, no pueden apagarlo. Exactamente. Pero le voy a decir dónde están esos técnicos importantes de Estados Unidos trabajando. ¿Dónde tienen esa gran tecnología? Esos grandes cerebros. ¿En qué país puede estar esos cerebros trabajando para intentar dominar Internet? ¿En Japón? No, en un país muy amigo de Estados Unidos. Les puedo decir así que comen asado juntos. Ya les dije algo con lo de asado. Se lo dejo en interrogante para el fin de semana que viene. Igual que una constitución que a veces trae un compañero acá, vamos a descubrir quién es ese país. Por acá quedamos la parte y resto, con las noticias internacionales, ¿no, compañero? Perfecto. Alegría cuando

El primer tema que pasamos en el día fue en homenaje al Mono Jojoy, por eso se llama el tema Y Siguen Vivos. Después pasamos un tema de Ali Primera, Camarada, el gran Ali Primera, ¿no? Hoy tenemos dos temas de Ali Primera porque viene el compañero venezolano y queríamos homenajearlo con un gran venezolano, representante de la cultura del pueblo venezolano, ¿no? En el espacio La Verdad Ofende va a hablar Federico un poco de algunas actividades que han venido, que se van a desarrollar y que se han desarrollado. Y hay que decir que Federico es un activo militante de esta compañía La Verdad Ofende, y que si usted quiere CD con las ediciones anteriores de estos chicos de La Verdad Ofende, también puede venir por aquí, que algunos siempre tenemos para ofrecerle. Y ya está, le voy a dar una noticia, Federico, que usted no la sabe. Opa. Ya se editó La Verdad Ofende 5, y el próximo fin de semana vamos a tener algunos de esos temas aquí, o algunos de los muchachos editores, pero está muy bueno. Y no solo tenemos CD de La Verdad Ofende, ya tenemos CD de La Verdad Ofende y de Qué Tal Amigos, como no podía ser de otra manera. Federico. Bueno, paso las vías de comunicación. 095-00-4710. Otro, 095-235869 o 232-05-004. Bueno. Se puede escuchar en Corsaria FM, corsaria.listen2myradio.com o se puede visitar la página web www.quetelamigos.tk o pueden mandar mail a quetelamigos.radio@gmail.com. Bueno, empezamos con las actividades que tuvimos en la semana. Sí. Estuvimos el lunes en el acto en apoyo al pueblo de Egipto, que está en lucha. Sí. Con la Asamblea Popular. Uh-huh. Había unas 100 personas, estuvo bueno. Después, el martes fuimos a lo de los Bolches. Uh-huh. Ahí seríamos unas 10 personas, también estuvo bueno. Una charla, un intercambio. La gente de los bolcheviques, ahí que se están reuniendo. ¿Dónde se reúne esta gente? Federico, No noté la dirección, pero creo que es Fernández Crespo, ¿no? 2248. Al lado de Liceo Miranda. Ahí va. Ex Miranda. Es Fernández Crespo, a media cuadra del Palacio Legislativo. Exactamente. ¿A qué hora más o menos se reúne esta gente ahí? A las 19. Si usted quiere conocer más sobre el partido bolchevique, sobre este movimiento, puede arrimarse por ahí, que sin duda será bien recibido. Por supuesto, tiene que ser trabajador. No trabajador. Dirigente de piso. No, no. Es un partido de los pobres. El miércoles estuvimos en el acto de Venezuela, en la embajada. La embajada no, en la Ciudad Vieja. La Ciudad Vieja, seguro. Sí. ¿Estuvo ahí, Federico? Estuvimos ahí el miércoles. Federico anda por todos lados, es un fenómeno. Y estaba lleno, hubo un espectáculo cultural muy interesante. Mm. Estaban repartiendo unas revistas medias truchas que decían como que... por un lado te decían que el gobierno era de izquierda, pero por otro lado te decían de que no había habido ninguna expropiación de los grandes capitalistas, de que el pueblo reclamaba por más presupuesto para educación y más presupuesto para salud, y no se escuchaba. Entonces era como que el progresismo como que prometía grandes cambios, pero en realidad no te los daba. ¿Y quién repartía esa revista? Esa revista estaba ahí para recoger, pero está, es como que el engaño, como que es decir, el discurso no se corresponde con la realidad. Ajá, pero nosotros hemos leído acá varias expropiaciones, ¿no?, que ha hecho Chávez eso hablaba de Uruguay, porque era una revista que hablaba de varios países. Ah. Entonces, y hablaba sobre el Uruguay. Claro, había un artículo de Uruguay. Yo pensé que me decía del gobierno venezolano. No, el gobierno de Uruguay. Está, ahora aclarando, dijo Lasco, le echaba la leche. Sí, yo. Porque yo escuché... Era una revista internacional. Que decía que acá expropiaban... No había habido. Claro, acá no hay ninguna... Acá las expropiaciones que han habido ha sido a la gente. Claro. Si usted se atrasa, en una cuota, te expropian algo. Te cortan algo, por ejemplo, a la 36. Claro. Que no pagó la luz, le cortaron la radio. Pero a esta gente, por ejemplo, de como es Sonia Brecha, que no pagaban la luz, Fasano no le cortaban la luz. Claro, son cosas diferentes. Claro, es como viste que la gente común que. Porque en Venezuela apropiaron, por ejemplo, una cadena de supermercado que era como la Tata o de Voto, la expropió, dijo, no, venga para acá, ahora del pueblo. Terrenos, campos, casas, ciudades, expropia todo. Chávez es medio loco. Está loco. Y Y estaba lleno, un espectáculo que estuvo muy bueno. Aquí no le pagamos nada. Acá no le pagamos, claro. Después el jueves estuvimos en las llamadas. Estuvo en las llamadas, Federico. Estuvimos en las llamadas. Usted anda por todos lados. Este hombre tiene unos músculos en las piernas, ¿o qué? Impresionante. Bueno, quedando, va a desaparecer en cualquier momento. Ahí en las llamadas estuvimos con la coordinadora por el retiro de las tropas de Haití. Habíamos mandado una carta a la intendencia pidiendo permiso para desfilar, sí, como parte de las llamadas. Fuimos rechazados. Por supuesto. Bueno, creo que usted quería desfilar contra las tropas de Haití en la llamada. ¿Por qué no se retiraron de pesado? Entonces lo que hicimos fue ir antes de que empezara el desfile. Opa, ¿y? Y bueno, ahí estuvimos repartiendo volantes, estuvimos con unas pancartas, unas banderas de Haití, había un haitiano, y éramos más o menos 10 personas, estuvimos repartiendo información, repartimos un ratito, cuando había poca gente más o menos, pero ya cuando empezaba a venir mucha gente, vino un señor funcionario municipal, respaldado por, no sé, como 10 o 20 policías. Sí, qué raro. Sí, con policías de esos que tienen casco, que tienen escudos. Sí, sí, las tortugas ninja. Exacto. Y bueno, ahí nos plantearon de que estamos bloqueando el paso, porque tenemos una pancarta que es bastante grande. Uh-huh. Entonces nosotros le propusimos que podemos dejar la pancarta y seguir repartiendo volantes y con las banderas, pero ahí no accedieron. Ellos planteaban que no se podía. Pero le planteamos que había gente que estaba vendiendo productos, O sea que vamos a ir a una cosa así. Ustedes quisieron repartir volantes, por ahí un ratito pudieron. Y el funcionario municipal, qué lástima no le agarraste, no tenía ningún cartel ahí que lo identificara. No, yo no lo recuerdo. Funcionario municipal de esta intendencia que dice ser intendencia progresista, dirigida por una señora que dice ser comunista, vino acompañado de 10 funcionario del Estado, disfrazado de tortuga ninja, a sacarlos. Exacto. O sea que el Estado uruguayo está en contra del retiro de las tropas de Haití. Claro. Es así, sencillamente. Quiere seguir reprimiendo haitianos. Bueno, ahí se terminó la libertad de expresión. Entonces, como nos plantearon de retirarnos o ir a la comisaría, elegimos retirarnos y nos fuimos. Así que esas cosas de cerveza y todo. Claro, no, pero la Pilsen invade Haití también. Toda esa gente invade porque apoya a las tropas uruguayas. Claro. ¿Entiendes? Eso es lo que es este. Hay que decirlo en todo momento. Esa es la realidad de este país. Le gusta a quien le guste, este vecino o vecina. Debes una más de la llamada. Hubo una comparsa, no recuerdo el nombre ahora, que quedó eliminada por llevar a las damas de negro. Las damas de negro son aquellas mujeres que luchan contra la violencia doméstica. Quedó eliminada por llevar a eso. O sea que este gobierno, que se llena tanto la boca, porque el argumento que pusieron las autoridades municipales, esto que se hacen lo que saben de carnaval, etcétera, dice que estaban fuera de concurso, que eliminaron, violaron las reglas del concurso. Que estaba muy buena la propuesta, es como decirle, está muy bien luchar contra la violencia infantil, pero yo te pego. Contra la violencia de las mujeres, pero te pego. Sí, a nosotros nos habían dicho, como respuesta a la carta, que no podíamos desfilar porque ya había mucha gente, ya iban a estar muchas municipalidades desfilando. Uh-huh. Pero bueno, entonces esa fue la excusa que nos pusieron en un principio. Claro. Pues cuando fuimos, la excusa era que estábamos bloqueando el paso. Claro. Y les propusimos de sacar la pancarta y dijeron no, que nos teníamos que ir, es decir. Lo único que querían era que nos fuéramos. ¿Qué raro no los invitaron a bailar en la playa Ramírez? ¿La gente enfrente? No, eso no nos invitaron. No los invitaron, no están de acuerdo con eso. Bueno, ¿dónde más anduvo, Federico? Estuvimos el viernes. ¿El viernes fueron? Fueron de vuelta a la llamada. Fueron de vuelta. ¿Qué es incansable? Porque perseveré y triunfarás. Claro, ¿y qué pasó? Y bueno, ahí estuvimos repartiendo volantes, estuvimos con la pancarta, con las banderas. ¿Ahí no pidieron permiso? No, el permiso fue para desfilar en el concurso. Claro. Ahí está. ¿Y? Y bueno, estuvimos un ratito cuando había poca gente. Después empezó a venir mucha gente que iba a poder ver la pancarta, iba a poder ver las banderas, iba a poder ver los volantes. Entonces se nos acercó el funcionario de la intendencia. ¿Otra vez? Sí, pero esta vez eran 31 policías. ¿31 policías? Sí. Son efectivos acá los policías, andan bien, están bien entrenados. Se formaron y bueno. Un compañero me dijo como que nos estaban rodeando, Y bueno, ahí se volvió a plantear de que teníamos que retirarnos o ir a la comisaría. Y elegimos retirarnos. No, no tienen foto, nada de eso, como nos sacaron fotos. Yo no tengo, pero supongo yo que nos sacaron fotos y nos hicieron una entrevista para un periódico argentino, creo. Sí, qué bueno. Alguna foto debe haber por ahí. Qué bueno para publicarlo en nuestra misma página y todo, ¿no? Sí, sí. Estaría bueno, ¿no? Bueno, esto es lo que tenemos, ¿no? Digo, como gobierno municipal y como gobierno nacional. Gente, como decía, no nos equivocamos cuando decíamos que habían reprimido a los vendedores de torta frita, a los artesanos de la Plaza de Libertad, a los policías de la séptima. Es un gobierno represor. Y tenemos que ir anotando, hágame acordar, de empezar a llevar en la semana el cuaderno que el compañero Mació nos recomendó llevar, anotar día por día las acciones fascistas que hace este gobierno, porque cada día se incrementan más. Y va a llegar un momento que van a tener al monstruo totalmente desencadenado. Bueno, el sábado estuvimos en la asamblea de Callejón. Sí. Es decir, ¿me dejan pasar dos saludos? Sí. A Yandira, que nos mandó un mensaje, y a Eduardo Campos, que dice que nos está escuchando desde las 10 de la mañana. Un saludo, nuevos oyentes. No sabemos si estamos por internet o en línea, pero un gran saludo. Fuimos para el Parque Andaluz, en el Parque Rodó. Uh-huh. Éramos unas 50, 100 personas. Y se repartieron algunos volantes. Por ejemplo, este que dice Aratiri Samin Ferrus Group de la India. Llegó la minería a cielo abierto a Uruguay. Infórmese este sábado 5 de febrero, 18 horas. En el patio andaluz del Parque Rodó, casi sobre la Rambla Wilson. Minería de hierro a cielo abierto, a instalarse en 33, Florida, Cerro Largo. Infórmese y apoye con su firma la acción de amparo para desactivar a la Tiri. Explotación minera, más planta siderúrgica, más mineroducto de agua dulce, más megapuerto, entre Punta del Diablo y La Esmeralda, Rocha. Uruguay natural y país productivo versus Uruguay logístico siderúrgico. El hierro no se bebe ni se come. Después nos dieron este que dice: escuchen, uruguayos, recapaciten, políticos. Recuerden que las riquezas de nuestro país han sido siempre la ganadería y la agricultura. ¿Por qué cambiar esto por la mega minera a cielo abierto? Los productores afectados por la minera Aratiri de la zona de 33, Florida, Durazno y La Valleja, no queremos que la minera consuma y contamine más de 100 millones de litros de agua por día, que contamine con distintos metales las aguas de nuestras cañadas, arroyos y ríos importantes, que nos quiten nuestras tierras, aguas y ambientes sanos y productivos, que destruyan nuestro Uruguay productivo, natural y turístico, emigrar abandonando nuestros campos. Y después este que nos repartieron que dice: pare, atención, aguas contaminadas, prohibido bañarse. No queremos ser los octavos productores de hierro del mundo. Queremos ser los primeros en el cuidado del medio ambiente. Por un Uruguay verdaderamente natural. No apoyes la contaminación de las playas. No a los puertos de aguas profundas en Rocha. Balneario Oceánico La Esmeralda, Rocha, Uruguay. Red de vecinos del Balneario La Esmeralda. Tienen un Facebook que es No al puerto de aguas profundas en Rocha. Y el mail que es No al puerto de aguas profundas @gmail.com. Buenísimo, así que Federico, anduviste por todos lados. ¿Y dónde vas a andar? Esperá, hoy tenés una actividad. El sábado tuve actividad doble. Fui para la radio La Clasista. Muy bien. Y estuvimos con la coordinadora de lucha de esta radio. Estuvimos con la coordinadora por el retiro de las tropas de Haití. Sí, señor. Y bueno, estuvimos ahí en la radio. Y hoy tenés otra actividad, ¿no? Hoy a la tardecita, ¿o no? Hoy. O va, no sé si tenés o te vas a llegar hasta allá, si llegás hasta allá o no. Pero sé. Hay una actividad hoy, ¿no? No me enteré. Parecer. Bueno, tenemos la actividad del corte de... Ah, es verdad. De los es compañeros verdad, de... Es verdad, tenemos. Que pero, quieren ser desalojados en... Es en el kilómetro 36, en Pinamar, me parece. Ahí está. A las 18 horas. A las 18 horas. Es por los desalojos en el remanso de Neptunia. Y después otras actividades que tenemos... El lunes a las 18 horas se reúne la coordinadora por el retiro de las tropas de Haití en Afutu, que es Jackson 1136. El martes a las 15 horas, los artesanos que fueron desalojados de la Plaza de Libertad van a salir de la Plaza Libertad en una marcha hacia la Intendencia. El martes a las 19 horas se reúnen los bolches, ya dijimos. El jueves a las 19 horas se reúne la coordinadora que está organizando eventos por los 50 años de Playa Girón y 200 años de Dito de Asensio, que se reúnen en ADEOM. Uh-huh. Y el sábado se reúne la Asamblea de Callejón en Jackson 1409 a las 17 horas. Y el otro domingo, o sea, mañana, ¿no? El otro domingo, a las 9 horas, va a haber la segunda instancia de la jornada chacrera, que es ahí en... es entre La Paz y Lezica. Es por Echevarne, creo que son un kilómetro para la izquierda. Uh-huh. Y es una jornada de encuentro. Se va a trabajar sobre el tema de la tierra, sobre el autocultivo, sobre la contaminación, y se invita a todas las organizaciones que estén luchando, porque acá hay organizaciones que luchan por el Uruguay natural, otras que luchan por el retiro de las tropas de Haití, otras que luchan por poder trabajar y vender sus artesanías, otros que luchan por los jubilados. Hay una diversidad y en realidad diversidad de grupos que están todos unidos, están todos luchando en contra del capital. Exactamente, están todos luchando contra el enemigo, es el mismo, ¿no? Exacto. Es el capitalismo que este gobierno, al cual este gobierno ampara y defiende, ¿no? Le voy a dar dos actividades más que hay. Una actividad más. El viernes, hora 19, hay un regional, plenario regional del 26 de marzo en la Plaza Colón. Están, por supuesto, invitados todos los militantes del 26 de marzo y todos los amigos invitados a que conozcan al 26, discutiendo directamente las cosas, para que los amigos vean y cómo se construye desde abajo los caminos de la revolución. Y también le vamos a pedir esto en las partes sociales, todo aquel que pueda colaborar. Con un compañero se le prendió fuego la casa, compañero Pablo Causi, el bizcochero, conocido como Pablito el bizcochero, que vende en la ruta allí en el pueblo de Bayubá. Precisa lo que le pueda arrimar, bienvenido sea, pues se le prendió fuego la casa, pero sobre todo ropa de bebé, alguna cama, algún ropero, tablas para poder fabricarse alguna cosita. Y si tiene cal o algo que lo pueda ayudar para blanquear un poco adentro, porque quedó todo tiznado. Bueno, estaba en unas condiciones bastante complicadas este compañero. Tiene unos cuantos gurises. Pero igual sigue trabajando, sigue en la lucha. Le pasamos un teléfono, 099-346-590. Es directamente el teléfono de él, o sea, acá la ayuda no va a nadie más que al interesado. No es como en Haití, que una ayuda va no se sabe a dónde. La ayuda que se le dio al gobierno, ¿no? Ayer en la radio. Para que vuelva a rectificar el número. Para ayudar a este compañero, 099-346-590. Ayer en la radio dijeron sobre Haití que parece que, aparte de que las dos UPAs que funcionan están funcionando para los militares. Sí. Las dos que no funcionan, parece que hay un contrato que a partir del segundo año el agua que potabilice en esas plantas se va a vender. Es decir, va a ser una fuente de ingreso para unas empresas o unas ONG que van a gestionar eso, y no es que se le va a dar agua al que necesita, se le va a dar el agua al que tenga plata para comprarla. Muy bueno. También nos saludan acá, Alejandra nos manda un saludo acá. Lo raro es que en Uruguay se votó una ley del agua que decía que el agua era del Estado, que no se podía vender, y se sigue vendiendo en Uruguay agua embotellada, como agua salus, agua nativa, agua no claro, sé cuánto, claro. Y después se lleva para Haití plantas potabilizadoras para también seguir vendiendo agua. Exactamente, sí, todo lo que se hace es comercial o algún negocio que pueda beneficiar a privados, sobre todo a privados, que generalmente son gente que tienen dinero y que acomodan a algún pariente, algún amigo que puedan está necesitando algún empleo. Este, bueno, pero ¿tenés alguna actividad para la semana que vaya bien entre semana? Y fueron las que dije. Claro, no, pero para volver a reiterar. Reiteramos. Sí, señor. El sábado a las 17 horas. El sábado 17 horas. Asamblea de Callejón. Asamblea del Callejón. Están luchando por sacar a la Tiri. Uh-huh. ¿Dónde se reúne esta gente? Se reúnen en Jackson 1409. Que es donde está la coordinadora de jubilados y coordinadora pensionistas. Coordinadora de jubilados y pensionistas. Después, el lunes a las 18 horas, en Afutu, que es Jackson 1136, se reúne la coordinadora por el retiro de las tropas de Haití. Uh-huh. El martes a las 15 horas, se reúnen los artesanos en la Plaza Libertad, que van a marchar hacia la Intendencia. El martes, se reúnen los bolches a las 19 horas, en Fernández Crespo, ahí a media cuadra del Palacio Legislativo. Uh-huh. El domingo a las 9 horas está la jornada chacrera. Exactamente. Hoy a las 18 horas está la jornada esa por en contra de los desalojos en el remanso de Neptunia. Exactamente. Que entre las programas que tienen es que la tierra es para quien la habita y no para quien especula. Exactamente. O sea, los que hacen pintadas diciendo por el camino de Sendic tendrían que estar apoyando ahí a la gente esta que está luchando por un lugar para vivir. Tendrían que estar invadiendo los montes de planteo de eucalipto también, ¿no? Para sacar tantas cosas tendrían que hacer y no hacen. Son los que usan el che en la camiseta porque le queda linda la foto, pues son incapaces de ir a tirar contra cualquier capitalista en cualquier parte del mundo. Son los revolucionarios de garganta. Compañero. El jueves a las 19 horas en Adeón se reúne la coordinadora que está organizando eventos por Playa Girón y el Grito de Asensio. Uh-huh. Y el viernes a las 19 horas en la Plaza Colón se reúne el plenario regional del 26 de marzo. Notable. Tenemos varias actividades para la semana. Por supuesto que, ¿qué tal, amigos? El miércoles es día de lectura. El miércoles. Para que la gente estudie. Exactamente. Vamos a estar con Federico, tiene todo. Tenemos por eso estamos regalando el informativo de ¿Qué tal, amigos? Y La Verdad Ofende, que pueden escucharlo el miércoles. Muy bien. El día miércoles, que no tenés poca actividad, te puedes escuchar ¿Qué tal, amigos? Y La Verdad Ofende. Varias actividades, en todas ellas va a estar, o a tratar de estar ¿Qué tal, amigos? Programa que se emite por los micrófonos de Radio Corsaria 96.7 o por www.quetalamigos.tk, y puedes comunicarte por todos los teléfonos que Federico te va a dar más adelante antes de ir a la canción. Estamos esperando al vikingo que se ve que se durmió, no ha llegado. El teléfono es 095-004710 o 095-235869 o 232-05004. Y la página web www.quetalamigos.tk. El mail quetalamigos.radio@gmail.com. Uh-huh. Y para escuchar online, Corsaria FM, corsaria.listen2myradio.com. Ahí está, a Carlitos Colena, que ayer estuvo en casa deleitándonos con su voz, que va a venir en cualquier momento a cantar acá en vivo la radio. También un fuerte abrazo. Y a Walter Cermini, compañero que está fabricando la bandera de ¿Qué tal, amigos? Le mandamos un fuerte abrazo, sabemos que había llamado. Que armá la bandera, cosela, jala linda, que tenemos un compañero que va a hacer las letras y la cara de Germán, compañero que se ofreció para hacerlo. Y bueno, no vamos a gastar nada, que es lo también importante, y que también va a salir de las manos de los oyentes de ¿Qué tal, amigos? Un fuerte abrazo a Walter y a sus pibes, que sabemos que siempre están prendidos allí a la 96.7. No sé si tenemos algo más, si no vamos a un breve corte y alguna página musical. Thank you.

el chivo manso siempre barrean, y eso no pasa si es Montaraz. Que el chivo manso siempre lo arrean, y eso no pasa si es Montaraz. Vuelve a tu canto de Turupiel, que el pueblo manso ya es Montaraz. Vuelve a tu canto de Turupiel, que el pueblo manso. Bueno, estamos de nuevo al aire, después de un hermoso tema de Ali Primera. Nos acaba de llamar este compañero vikingo, ha tenido algún percance y no va a llegar al programa, así que hoy nos quedamos sin poder saber por dónde andarán las páginas del cine, qué película podíamos ver. Podía haber salido por el teléfono directamente, ¿no? Claro, como el amigo César Vega, que se comunica por teléfono. Hemos tenido también la comunicación de Enrique, nos mandó un saludo. Y estamos acá hojeando un libro de Gonzalo Abella, Artigas, El resplandor desconocido, sexta edición. Y vamos a leer alguna cosita que encontramos acá. Famosa frase de la oración de abril, dice acá: el resultado de la campaña pasada me ha puesto al frente de vosotros por el voto sagrado de la voluntad general. Cenizas y ruinas, sangre y desolación. He ahí el cuadro actual de la banda oriental y el precio costoso de su regeneración. Por ello es pueblo libre. Mi autoridad emana de vosotros y ella cesa ante vuestra presencia soberana. Nuestra historia es la de los héroes. Ella formará la admiración de las edades. Estas son algunas de las cuestiones que escribía José Gervasio Artigas. Y propone no acatar al Congreso General convocado en Buenos Aires, sino trabajar cuidadosamente las condiciones de un pacto, y previene. Resolver sobre este particular ha dado motivo a esta congregación, porque yo ofendería altamente vuestro carácter y el mío, vulneraría enormemente vuestros derechos sagrados al pasar a resolver por mí una materia reservada para vosotros. O sea, él no quería resolver por sí mismo, sino que resolviera el conjunto de los que debían intervenir. Esto muestra parte de la grandeza de Artigas en este año del bicentenario, que quieren mostrarnos un Artigas en una estatua de bronce, un Artigas donde el ejército lo representaría. Ya lo demostramos el pasado domingo con el compañero Abella, que el ejército uruguayo no es un ejército Artigas, es un ejército por sobre todas las cosas genocida, traidor Artigas, donde nace con Rivera. Este ejército nace asesinando al pueblo charrúa, pueblo que era amigo y hermano de Artigas, ¿no? Pueblo que peleó con Artigas. Este ejército sigue hasta el día de hoy asesinando personas, porque está en Haití justamente para reprimir al pueblo haitiano. Este ejército y algunos de sus amigos siguen asesinando orientales, como el soldado que fue asesinado por el lado de Río Negro, que iba a denunciar cuestiones de la tortura de desaparecidos. Entonces este ejército no puede ser el de Artigas, no pueden decir que nació el 18 de mayo con la batalla de las piedras. Recomendamos a nuestros amigos, a nuestros oyentes varios libros, pero sobre todo Artigas, El resplandor desconocido, y hay otros libros que publicó Gonzalo Abella, por ejemplo Mitos, leyendas y tradiciones de la banda oriental, La memoria invencible, Nuestra raíz charrúa, Hombres gauchos, mujeres gauchas, Historia diferente del Uruguay, Lanza de Tacuara, La Leyenda de Soledad Cruz, La Educación en los Tiempos del Hambre, Orientalitos 1 y 2, De Otros Ojos, y ya habrá libros para poder leer algo y poder nutrirnos, ¿no? Un poco más pero acá hay otra parte que nos interesa, y miren lo que dice acá. Cuando tomé prisionero en 1825 al general Rivera, se le halló en la cartera una autorización para que ofreciera 1,000 pesos al que le entregara mi cabeza, Juan Antonio Lavalleja, y otros 1,000 a la que le presentase la del entonces mayor y ahora general Malvero Oribe. Este era el Rivera, que creó este ejército oriental, traidor de Artigas, asesino de Charrúas, creador del Partido Colorado, y al cual hoy este gobierno del señor Pepe Mujica, o Fructuoso Mujica, podemos decir lo mismo, porque tienen casi la misma forma de engañar al pueblo, quieren presentarnos como el ejército del pueblo, el ejército artiguista. Nosotros ya decimos que estamos trabajando en contra de esto, vamos a ser parte de los contrafestejos. El programa ¿Qué tal, amigo? Va a estar en todo lo que sea los contrafestejos del Bicentenario, tratando de realizar esos 100 fogones artiguistas, 100 fogones artiguistas donde esté el pueblo realmente representado, allí donde esté el pueblo Artigas, los verdaderos artiguistas, porque quienes defendemos Artigas o quienes nos sentimos artiguistas, debemos pedir que juicio y castigo a los culpables. Artigas dijo clemencia para los vencidos, pero también hizo justicia y castigó a quienes eran culpables de actos en contra del pueblo uruguayo. También deberíamos decir que no podemos marchar junto a un ejército que tiene entre sus filas gente que ha torturado y que dice, como dice hoy, sigue diciendo hoy en día, justifica la tortura, y sabemos que hay oficiales jóvenes que están cargando con ese peso y que no quieren cargar con ese peso. Un ejército que invade, tío. Pero esos oficiales jóvenes que están en contra de todo eso, deberán no solo decirlo, sino investigar para que estas cosas salgan a luz y hacerse una autocrítica. Porque si nosotros, como hoy o mañana, le pediremos una autocrítica al PCNT, toda esa gente que ha traicionado al pueblo uruguayo. Otro tema, que muchos oficiales están en el ejército no porque sean fanáticos de la guerra ni nada por el estilo, sino por la desocupación. Exactamente. Por los salarios de miseria, de hambre que hay. Sí, cuando nos referimos al ejército, nos estamos refiriendo en mi caso particular me estaba refiriendo a los oficiales que también van a Haití a exponerse al cólera. Y hoy estaba escuchando un señor que hablaba mucho de a favor de las tropas, un coronel que fue premiado por Vargas Llosa, mire qué premio tuvo este hombre, y se congratulaba de ello, y promovía y hablaba muy bien de las tropas uruguayas que ayudan, y comparaba que tropas de otros países ni siquiera se bajaban a descargar los comestibles, y que las tropas uruguayas se bajaban a descargar. Sí, los soldados uruguayos puede ser que trabajen, puede ser que el gaucho nuestro, que después viene a trabajar acá a la construcción, termina trabajando en una metalúrgica, decía que ese soldado sí trabaje, pero esos oficiales que van saben que ellos están invadiendo un país y que están ahí para reprimir que los pueblos se levanten, que no están en el Congo para la liberación del Congo, están en el Congo para que se sigan robando rubí y coltán y todo eso, y protegiendo al capital. Exactamente. Están ahí porque acá no son necesarios. Ellos lo saben. Como la gente está dormida, acá no se precisan soldados. Salvo, por ejemplo, cuando fuimos a manifestarnos en contra de las tropas de Haití, que ahí llevaron 31 soldados. Como éramos 10 personas con 31 soldados, con casco y escudo y palos. Esos son. Y parece que tenían una ametralladora, parece que tenían también uno. Ah, sí. Sí, eso es largo. Estaban bien armados contra el pueblo. Contra el pueblo. Lo mismo hacen en esas operaciones que dicen dar ayuda humanitaria. Por supuesto, que alguien nos manda. Y también deberíamos decir que también las tropas en algún momento deberán pensar de qué lado van a estar. Si van a estar del lado de los represores, van a estar del lado del pueblo. En este momento, hasta ahora, están del lado de los represores y han estado. Así que no podemos defender

de todo este proceso que nosotros llamamos Revolución Bolivariana, y que creo que los propios venezolanos lo llaman así, si no, nos corregirán los compañeros. Ya hemos tenido aquí hace poquito un compañero de Alba TV, que también nos estuvo contando parte del proceso. Quedamos en contactarnos con compañeros, no hemos pedido algún contacto, pero intentaremos más adelante contactarnos. Nosotros desde que comenzó este programa, hace ya unos cuantos meses, hemos tenido, o sea, uno de los objetivos nuestros era reivindicar todos los que luchan contra el imperialismo, y en especial aquellos que están llevando a la práctica esas luchas. Primer ejemplo nuestro siempre es Cuba, y ahora desde hace mucho tiempo ya Venezuela, con su proceso, Ecuador, Bolivia, y bueno, y después los pueblos de Medio Oriente y todo, que los que siempre, todos los programas, tratamos de hablar de alguno de estos pueblos que están en lucha. Pero sobre todo el proceso venezolano nos interesa mucho, porque es un proceso ya de mucho tiempo, que se desconoce mucho acá en Uruguay, porque acá cuando habla de Venezuela te dicen Chávez, y Chávez solo no haría nada si no hay un pueblo que lo apoya atrás. Y uno de nuestros máximos compañeros de siempre es Ali Primera, por suerte, el primer programa. Y hoy fue un programa que todo Ali, porque no solo porque venían ustedes, sino porque un programa que sabemos que son fechas importantes para el pueblo venezolano, y desde el punto de vista cultural, Ali fue un militante, digamos, de la palabra, ¿no?, y de la música. Y siempre cuando uno escucha sus canciones, siempre tiene algo para aprender con Ali Primera. Pero la palabra a ustedes, Yuraima. Bueno, buenos días, muchísimas gracias por la invitación, de verdad es un honor. Buenos días a todo ese hermoso público que nos escucha, y que esperamos los venezolanos que sigan escuchándonos y que sigamos ampliando lo que no se sabe de Venezuela y lo que muchos quieren esconder de ella, ¿no? Y que pareciera que muchos no quieren que sepa cuál es la lucha. Acabas de decir algo sumamente importante para nosotros, porque siempre identifican al proceso venezolano un proceso del comandante presidente Chávez. Uh-huh. Y él lo dice muchísimas veces, todo el tiempo, sus alocuciones, y hace la aclaratoria: yo sin pueblo no hago nada, y el pueblo sin Chávez en este momento tampoco hiciera nada. Claro. Entonces vamos de la mano, él es obediente, obedece las grandes necesidades que tiene un pueblo que estuvo escondido por mucho tiempo bajo el ropaje del capitalismo, principalmente del capitalismo norteamericano, de la Unión de Estados, que nos invadió, nos colonizó desde los años 20. Entonces estuvimos con ese envenenamiento capitalista por mucho tiempo, y de hecho, cuando hablas de mucho tiempo, tenemos 12 años en este proceso, tenemos mucho tiempo más, pero eran organizaciones que siempre habían sido, nosotros no fuimos menos que el resto del continente. Uh-huh. Que fuimos maltratados, sometidos, fuimos el laboratorio de lo que se hizo como el Plan Cóndor. Allá fue donde se empezó a practicar una cantidad de torturas y hechos lamentables, como lanzar a la gente de los helicópteros. Uh-huh. Incluso tenemos un punto emblemático, es decir, un caso emblemático, que uno de nuestros compañeros fue lanzado en helicóptero con cadenas, y el mar lo botó. Luego, bueno, después les traemos parte de esa historia, que de verdad es bastante dramática, pero el mar lo botó, y se enteraron de las prácticas porque el mar lo botó, estaba en la orilla de la playa con las cadenas. Entonces nosotros también fuimos sometidos a todas esas torturas y a todos, pero luego con el alzamiento de ese grupo de militares, el pueblo los acompañó, y bueno, acá estamos, son 11 años, para nosotros es poco. Uh-huh. Tenemos tanto que hacer, estamos en ese proceso de liberación, casi finalizándolo, encaminado al socialismo. 7 años realmente es cuando nosotros pudiéramos decir que el pueblo asumió el compromiso, asumió la responsabilidad de patria. Todavía nos queda mucha gente que, incluso gente que trabaja con el proceso, pero no está comprometida, y gente que está en oposición, porque no nos podemos quitar 500 años de invasión, de colonialismo. Claro. Yo tengo una pregunta. Nosotros, la mayoría de nosotros, el pueblo uruguayo, creo que conoce Venezuela, es la novela venezolana. Entonces vos te pensás que Venezuela eran aquellas hermosas casas de rico, donde todos eran ricos, donde los problemas eran ir a Miami a ver qué ropa se compraba, y bueno, y se le quitaba el novio, la novia, la esposa, la hermana, el primo. Eso era lo que nos mostraban de Venezuela. Sí. Todos sabemos que no es eso, ¿no? Que Venezuela no era eso ni es eso, porque nunca nos mostraron los cerros, la pobreza de los cerros, o cómo se iba el petróleo para Estados Unidos, por medio de los barcos y todo eso, ¿no? O sea, nos muestran siempre lo que quieren ver, mostrarnos. Pero hay un proceso que se da, uno dice, pa, pero fue, justo hubieron unos militares iluminados que dijeron un día, basta ya, y nos sublevamos. No, esto viene, o sea, tiene que haber habido antes luchas sindicales, luchas estudiantiles, organizaciones obreras. Sí. Todo un proceso que culmina en eso, ¿no? En esto que hoy, o en aquel alzamiento de militares, y luego, por algo el pueblo lo acompañó. Por supuesto. Aunque medianamente se acompañó, porque, como tú dices, ¿por qué no se tiene más información? Porque solamente conocen las telenovelas venezolanas. Porque primero, esa fue una herencia que trajo el pueblo, esos medios secuestrados por las grandes empresas de comunicación. La trajeron los mexicanos, los hermanos mexicanos la trajeron para Venezuela. Pero realmente sí, como tú dices, a nosotros invisibilizaron el resto del país. Precisamente yo hago mucho hincapié en que los uruguayos piensan que Venezuela es Caracas y Margarita. Venezuela tiene más, tiene alrededor de 30 millones de habitantes. Ahorita se va a iniciar un censo nuevamente. Somos muchos, somos un territorio bastante amplio, al igual que el hermano pueblo colombiano, y un territorio muy grande. Tenemos incluso mucho en común, hermanos. Sí, sí. Entonces, a nosotros nos han invisibilizado a todo el resto del país. Incluso había una expresión bien horrible que decían Caracas es Caracas y lo demás es monte y culebra. Claro, bien desprestigiando, sí, despreciando, sí, al resto del pueblo. Sí, pero a mucha de esta gente se les olvidó, esta gente que controlaba, le decían los amos del valle, para que sepan por qué les decían los amos del valle, porque el poder económico lo tenían gente que vivía en el valle de Caracas, porque Caracas es un valle. Uh-huh. Que posterior al desastre de los pseudo gobiernos democráticos que tuvimos, uh-huh, de eso es lo que tú estás hablando, de los cerros llenos de rancho que no se veían en las telenovelas, a no ser que sea porque la protagonista se volvía de claro, pobre a rica, claro, impresionante, claro, ¿no? Sí. Esos cerros fueron producto de que nuestra reforma agraria nunca se dio, ni nunca tuvimos una reforma agraria propia, uh-huh, que se sintiera desde la propia tierra. Por eso que en este momento, en este proceso, le llamamos el desarrollo endógeno, porque sale de la propia tierra, del propio pueblo, porque es de creatividad del pueblo. Nosotros decimos que el pueblo, incluso en nuestra Constitución Nacional, en nuestra hermosa Constitución, se le dice el pueblo es tiene un rol protagónico, uh-huh, protagónico en todo este proceso de liberación y próximo al socialismo. Uh-huh. Y sí, mira, por desgracia a muchos de los amos del valle, el resto de los venezolanos también tenemos criterio propio, el resto de los venezolanos que no somos de Caracas, uh-huh, y que no somos de Margarita, que claro, es una isla, tenemos también la capacidad de organizarnos y de hablar. Yo soy precisamente de la zona petrolera, del occidente, uh-huh, de uno de los estados que ha sido mucho más difícil de llevar a esa liberación. Soy del estado Zulia, que tenemos frontera, uh-huh, con Colombia, donde se extrajo desde los años 20 la mayor cantidad de petróleo para alimentar a los Estados Unidos y a muchos imperios. Uh-huh. Y desde ahí nos extrajeron. Yo soy de ese estado y soy testigo fiel. No, no digamos la edad, pero soy testigo fiel de muchísimas cosas que sucedieron, claro, y que han seguido sucediendo. Ha sido muy difícil deslastrar al estado Zulia y a muchos otros estados de esta invasión. Una cosa que era importante que te quería informar, sí, con respecto a lo que está sucediendo en Venezuela. Este mes, el mes de febrero, uh-huh, han habido muchos acontecimientos desde el siglo XIX hasta hoy. Uh-huh. Y este pueblo protagónico asumido esa responsabilidad. Entonces se declaró el mes de febrero el mes donde se va a celebrar fechas muy importantes para Venezuela que han sucedido y que seguirán sucediendo para todo para el resto, ¿no? Nosotros tenemos el mes de febrero, es el mes Rebelde Bicentenario. El mes de febrero, Rebelde Bicentenario. Sí. Porque tenemos fechas muy importantes, así como te estaba diciendo fuera del aire. El primero de febrero nace Siquel Zamora, el general del pueblo soberano, que se levanta post-libertador, tomando las banderas de la propuesta de nuestro libertador Simón Bolívar, incluso llevando esa propuesta en contra de gente que luchó al lado del libertador y que luego fueron secuestrados por esa oligarquía criolla. Y se llevó a reformismo nada más, y este general que quisieron ser, que la gente, la godorria criolla quiso invisibilizar, pero nosotros lo sacamos de eso, de los llevamos incluso a los libros para que nuestras nuevas generaciones supieran quién era Ezequiel Zamora, el general del pueblo. Celebramos el natalicio de Ezequiel Zamora el primero. El 12 es la primera toma de posesión de nuestro comandante presidente Hugo Chávez, a quien llevamos todos en hombro, nadie nos obliga. Y una aclaratoria que quisiera hacer con respecto a que él es un militar, cosa que es totalmente distinta a la imagen del militar uruguayo o el militar del Cono Sur, Argentina, Brasil, Chile. Muy poca gente sabe que la milicia venezolana tiene muchos años siendo milicia del pueblo. Solo eran los altos mandos oficiales que eran incluso formados en la escuela de las Américas, y y siempre estaban como sometidos, hasta que esos muchachos que se reclutaban, así se les llamaba, se reclutaban en las calles como animales. Después que de los 18 años los muchachos pobres, porque por supuesto la clase media no iba a hacer servicio militar, ni la clase alta, es decir, la gente adinerada, permitía que sus hijos hicieran el servicio militar. Por lo consiguiente, quienes iban al servicio militar eran puros muchachos pobres que ellos sacaban de las escuelas, que sacaban de cualquier parte para cumplir con el requisito. Lo único que esos muchachos pobres también tienen su criterio, su capacidad y su conciencia patria. Y de ahí, ese es lo que sacamos de este gran grupo de militares patriotas. Por eso mucha gente dice, sí, pero eso es un milico. No es un milico, no son unos milicos, son el pueblo con uniforme. Y claro, lo que pasa es que quizás alguno, digo, del lado uruguayo, los recuerdos que tenemos son tristes y no tenemos ningún militar que se haya puesto a patar. Nosotros hace 10 minutos atrás, antes que ustedes llegaran, estábamos justamente refiriéndonos a eso. Que nos quieren poner hoy el ejército artiguista como el ejército artiguista. Y nosotros decimos que nada que ver, aclaramos que es este ejército uruguayo, un ejército genocida, un ejército que invade pueblos extranjeros, y que hay oficiales que dicen que están en contra de este ejército, o sea, en contra de ser un ejército genocida, etcétera, pero no solo hay que decirlo, sino que deberían hacerse una autocrítica y demostrarlo. Dicho al hecho hay mucho trecho. Y ayer y anteayer, el compañero más que está acá fue víctima de esa policía militarizada que por sacar un cartel en contra de las tropas hostiles rodearon 31 militares a 10 personas, y ese es el ejército que tenemos acá. O sea, no es un ejército del pueblo, es un ejército contra el pueblo, y no hay ningún militar que haya buscado las armas en contra del capitalismo acá, excepto Artigas. Los demás han puesto las armas desde Rivera y todos estos próceres que nos señalan acá, han puesto las armas en contra del pueblo, a favor del capitalismo. Como el tiempo es tirano, nosotros debemos hacer muchas cosas. Bueno, primero, Carlos de Conciliación, que nos pone por una Venezuela palemitar, salud compañero. Ana María, saluda a los compañeros y también. Muchas gracias, compañero. Muchísimas gracias. Que muchas de las cosas de Venezuela hay que imitar. Y nosotros decimos, por ejemplo, porque hay que decir los logros que tiene Venezuela. Pueblo, nos alegraba mucho Evo pidiendo y diciéndole al pueblo boliviano que lo primero va a ser la educación, y la investigación en educación, cosa que acá en Uruguay se hace lo contrario, se rebaja la educación y se saca todo el presupuesto para la investigación. Acá hay más presupuesto en Uruguay para investigar. Nosotros sabemos, pero decirle tú o contarle tú, Marcelo, okay, en cuanto cómo está la educación en Venezuela y a qué se apuesta, o qué se apuesta en estos últimos años. Bueno, son tantas cosas. Pues si no van a decir que Yulaima no lo deja hablar. Cierto, es cierto. Está muy bueno. Mira, son tantas cosas que... primero quería hacer una respuesta con respecto al tema militar, sí, rápidamente. Dale. Ahora estaba pensando en el tema del componente popular y que la pequeña burguesía, después de ahí para arriba, la burguesía no permitía que sus hijos fueran al ejército, ¿no? Uh-huh. Cuando eran detenidos siempre venía la influencia y lo sacaban. Yo me acuerdo la serie del Chavo, ¿no? ¿Te acordás de la serie del, sí, Chavo? La mexicana decía, no contaban con mi astucia. No. Lo que no contaban era con la astucia de los revolucionarios también, ¿no? Porque al tener tanto componente popular, hay una identidad de clase con los oprimidos y los explotados, que son sus propias familias, y que son esas familias que viven en los cerros, y ellos duelen, son dolientes de la opresión y de la colonización norteamericana. Venezuela no era más que una vulgar y silvestre, sumisa y cobarde, arrastrada y servil colonia norteamericana hasta que llegó el comandante Chávez, ¿no? Uh-huh. Y lamentablemente, que así lo sigue con esa dureza. Por supuesto. Uh-huh. Pero en el ejército tuvo momentos estelares, para decirlo en términos de novela, ya que estamos hablando de novela venezolana, uh-huh, y burlarnos de los que piensan que solamente era una novela. Creo que el imperio norteamericano ya tiene bastante claro, claro, que Venezuela es bastante más que novela y que miles de mis universos, ¿no? Hubo dos escenas, dos momentos históricos, en dos levantamientos que fueron cívico-militares en contra de los gobiernos vendepatrios y imperialistas, uh-huh, que fue el Carupanazo y el Porteñazo. Uh-huh. Y esos movimientos, que fueron movimientos, levantamientos militares, en el caso de Porteñazo, que fue el más duro de todos, que fue la base naval de la Armada venezolana en Puerto Cabello, Estado Carabobo, que se rebeló contra... ¿Contra quién fue el Estado? ¿Contra Rómulo Betancourt? No. ¿Leoni? Leoni. Contra Leoni. Ellos participaron con la parte civil también, uh-huh, en el levantamiento. Fue aplastado por el ejército. Carlos Andrés Pérez era el ministro. Pero generó, desde esa época, viene un componente patriótico antiimperialista en la fuerza, en el ejército venezolano. Uh-huh. Luego, hay que tomar en cuenta que, yo le decía a Yurema, más o menos el orden de la... del febrero rebelde, ¿no? Decíamos, el primero de febrero, el aniversario de Ezequiel Zamora. Uh-huh. Ya después, volviendo a la historia contemporánea, el 27 de febrero fue el disparador de, uh-huh, un movimiento militar bolivariano, porque fue el estallido social que tuvimos en Venezuela, que, uh-huh, se conoció como el Caracazo, pero en realidad tenía que haberse conocido como el Guarenazo, uh-huh, porque sucedió en la ciudad de Guarenas, una, uh-huh, ciudad que está a una hora de Caracas, y allí fue cuando comenzaron con el tema de la, comenzaron a incendiar ómnibus. Cuando el presidente Carlos Andrés Pérez, al comienzo de su segundo periodo, al corto comienzo, sí, tenía 15 días de haber empezado, lanza el paquete de medidas económicas recetado por el Fondo Monetario Internacional, uh-huh, aumentando la gasolina más del 50%. Conocido acá, hoy parecido a lo que quiere hacer el compañero Sendic. Su amigo. Seguir aumentando la gasolina. Bueno, con el agravante todavía de esta situación. Y bueno, fundamental, ¿qué te comentaba? El Caracazo. El Guarenazo. Guarenazo. Que también podemos decir Caracazo, de ahí se desencadena todo, uh-huh, el periodo social. Los saqueos, tuvimos más de 3.000 muertos, aún hay fosas comunes que están comenzando a ser descubiertas todavía, uh-huh, del 89. Es bueno recordar también, que lo recordábamos otro día, en una radio hermana de esta, una 36, uh-huh, y ahí decían... le explicábamos que todo el mundo se pregunta, era bueno decir a la gente, ¿dónde estaba el comandante Chávez el 27 de febrero cuando el ejército disparó y hubo más, uh-huh, de 3.000 muertos? Tuvo la suerte, son cosas del destino cuando las historias están escritas. El comandante Chávez le dio lechina. Rubiola. Y estaba en reposo, no pudo participar. Uh-huh. Y él lo dice, si yo hubiera participado, hubiera generado un intento de levantamiento armado en el momento con lo que tuviera en la calle, con los leales que tuvieran, y hubiera confrontado la parte del ejército que estaba reprimiendo. Lo más probable es que hubiéramos sido derrotados y nunca se hubiera dado después la rebelión del 4 de febrero. O sea, por algo no tuvo que estar ese día, porque ese día obviamente lo iba a reprimir. Luego comienzan los preparativos, pero el 27 de febrero, de ahí en adelante, del 89 hasta el 92, los preparativos se aceleraron en el componente civil y en el componente militar. Yo quiero decir acá responsablemente que nosotros, por ejemplo, que decíamos una organización revolucionaria que participó en, militarmente en la rebelión del 4 de febrero con su propio aparato armado. Nosotros no tuvimos levantamiento en la ciudad donde vivíamos, que era la ciudad de Mérida, porque al caer Caracas, Venezuela es muy grande, las primeras capitales eran las que se iban a levantar y luego venían las menos importantes, ¿no? Complementariamente una reacción en cadena. Se dio la orden de que no se hiciera el levantamiento, pero había milicias estudiantiles que se habían organizado, que habíamos organizado para participar en el posicionamiento estratégico, en puntos de control y en la toma de medios de comunicación, con una grabación de la comandancia patriótica y de los responsables de la rebelión. La rebelión es derrotada, pasan 6 años, el presidente asume su responsabilidad, va a juicio militar, se hace responsable por su rebelión, y esto es importante decirlo. Luego es indultado por el gobierno de Rafael Caldera, el segundo gobierno de Rafael Caldera, y el presidente era abstencionista, no creía en las elecciones. Costó mucho convencerlo a Chávez, que es un caballo como Fidel, y cuando se pone terco con algo, se pone terco, de que aceptara ser candidato presidencial. No, que le vamos a ganar a los adecos, son unos sinvergüenzas, son unos ladrones. Y es verdad, cierto. Habían anécdotas que eran reales. Había una, antes en Venezuela, por ejemplo, cuando el partido, el símbolo del Partido Comunista de Venezuela, que es el gallito rojo, un gallo rojo, los adecos y los copellanos, cuando iban a llenar el acta electoral en todas las elecciones, si nunca sacaba la izquierda más del 10% de los votos. Se mira, un gallito, este gallito para ti, otro gallito para mí. Y entonces lo que hacían es que en el acta se repartían los votos del Partido Comunista como votos o de ADE o de COPEI, que era como decir los blancos, los colorados o los frente amplistas a esta altura del partido. Sí. ¿No? Eso fue lo que pasó. Y vino esa situación. Bueno, te voy a acordar para pasarte, mira, nos manda Willy, dice, te afirmamos nuestro compromiso con el proceso revolucionario del pueblo hermano venezolano. Un saludo a los compañeros de Ana y Willy. Y también Ana María también nos mandaba un saludo. No, Ana María lo leí. Aníbal. También le mandaba un saludo a los compañeros y que están mirando siempre a la revolución bolivariana. Bueno, saludo revolucionario. Saludo solidario y revolucionario, como nos gusta. Yo te hice una pregunta. Me voy para el tema tuyo, porque yo me desvié. Porque tenemos que demostrarle a la gente no solo fue que nos juntamos, nos levantamos, se levantaron los compañeros, compañeros del ejército apoyaron este levantamiento popular y bueno, y está en proceso de la revolución, sino que en esa revolución se están haciendo cosas. Sí. Porque también no se dice en este país, ya también la otra imagen que sea de Venezuela es. Que por suerte creo que ahora se cortó en la caja fuerte. Vamos ya a mangar plata. Sí. Vamos todos a mangar, porque todo el mundo va a Venezuela a mangar. Se cree que allá está la hocha del fin de la corrida. La revolución. Donde está el enano con el oro. Entonces van todos a pedir plata. Estamos hablando nomás que la deuda que tienen acá con Venezuela es tremenda. No sabemos cómo la van a pagar. No tenemos mucha idea. Seguramente con algún aumento. Y la irán dejando para atrás porque estamos hablando de 20 millones de dólares antes y no sé cuántos más a otros poderosos que sí le van a cobrar al Estado uruguayo, ¿no? Pero en Venezuela se están haciendo cosas. Nosotros leíamos el otro día, lo decíamos acá, siempre todos los domingos por suerte tenemos noticias buenas. Tuvimos que leer una noticia mala, que es la de la inundación y toda esa gran cantidad de familias que quedaron 130. Sin viviendas, pero también tuvimos que leer el mismo día que el comandante Chávez daba la orden a ejército y a grupos de organizaciones sociales que tomaran no me puedo acordar ahora cómo se llama el complejo complejo de turístico hotelero sí, en Macuto, que fueran tomados para que la gente estuviera viviendo ahí, cosa que en Aiguatá es impensable. No, Vargas, ahí está. Como también leímos la confiscación de alguna cadena de supermercado por hacerse los vivos y aumentar los precios, cosa que acá en Uruguay nunca se dio, mientras este gobierno no creemos. Como también se han dado bueno, hace poquito lo del banco este que no me salió a hablar, y Banco Provincial. Banco Provincial. Porque el Santander ya fue nacionalizado. Bueno, exactamente. Háblanos de esas cosas. Que, vamos para allá. ¿Qué se ha recuperado en Venezuela? O sea, ¿qué le ha sacado al capital? Cosa que acá se hace en Uruguay, lamentablemente se hace todo lo contrario. Acá se le saca a los pobres y se le da al capital. Para ponerle un poquito de orden, ¿no? Sí. Para los logros. Dale, porque estos logros los ha hecho todo el pueblo venezolano. Uh-huh. Porque sin un pueblo consciente y comprometido, es mentira que no podamos hacer nada. Primero que todo, te voy a decir que ha costado mucho organizarnos. Uh-huh. ¿Okay? Pero lo hemos logrado. Los campesinos en este momento tienen milicias populares, están organizados para producción. Tenemos más de... se han inscrito en la nueva misión Agro-Venezuela una increíble cantidad de campesinos, propietarios y no propietarios. Pero vamos a ponerle orden. Nosotros tenemos, a nivel de educación, a nivel de salud, a nivel de cultura, a nivel de medios, hemos ido desarrollando y otros factores, que incluso les voy a decir, salud y educación, siempre le decíamos, porque es un término que se utiliza mucho en los cuerpos de seguridad, que los cangrejos, que son casi que imposibles de resolver, los casos cangrejos. Le decimos allá, ese es un término muy utilizado allá. Y educación y salud para Venezuela se habían convertido en un cangrejo, la caja chica de los delincuentes de turno en los gobiernos. Entonces, parece que me estuvieras hablando del Uruguay. Si tiene algo en común, bueno, Marcelo le ampliará un poco sobre cada uno de esos de esos grandes grupos que se ha hecho los logros, ¿no? Por ejemplo, educación. Todo esto que se ha logrado hubiese sido, no lo hubiésemos hecho tan rápido como lo hemos hecho en estos 7 años, porque realmente no son 11 años, nosotros realmente son 7 años, a nosotros nos dieron una removida de mata, como decimos allá, el 2 de abril del 2002. Fue para nosotros terrible, un golpe de Estado donde murió mucha gente, que el que no lo sepa, sépalo, a nosotros nos mataron mucha gente. El 2 de abril del 2002, el 11 de abril del 2002. Y a finales de ese año comenzó un terrible paro, un lockout empresarial y paro petrolero por parte de las gerencias, es decir, de la directiva, que fue fatal para el pueblo venezolano. 3 meses donde se pasó hambre, donde no teníamos gas, donde no teníamos gasolina. Imagínense ustedes que nosotros no tuviéramos nafta. El pueblo, el quinto más productor de gasolina como tal, el primero en tener reservas y el quinto mayor productor de petróleo, no teníamos petróleo. Todo esto no lo hubiésemos logrado a partir de esa fecha que el pueblo tomó conciencia donde nos llevaban, que el pueblo, si no hubiese sido posible sin el pueblo cubano. Nosotros contamos y agradecemos, porque nosotros tenemos que ser agradecidos con los pueblos que nos han dado la mano. Le llamamos la atención a aquellos pueblos que se les ha donado, porque eso no es que Chávez es más bueno que el PAN y que Chávez lo hace sin el permiso del pueblo, sino para ganar adeptos. No, señores, quiero aclararle que la Constitución venezolana lo pide. Pide que seamos abiertos a nuestros hermanos del continente y al resto del mundo, a nuestros hermanos del continente africano, a nuestros hermanos del continente sudamericano, centroamericano. Sí, señor, se privilegia incluso hasta la nacionalización. Eso todo nos lo pide la Constitución, una Constitución que fue discutida por el pueblo. Entonces, no es que Chávez está buscando un nicho en el santoral. No, hermanos, es porque el pueblo lo exige a través de nuestra propia Carta Magna. Y quienes nos dio la mano, el primer pueblo que nos dio la mano para ayudarnos a salir de ese brollo que teníamos, fue el pueblo cubano, nuestro comandante Fidel Castro, nuestro comandante Raúl Castro. Ellos fueron los primeros que nos dieron la mano con todo lo que teníamos. Nosotros perdimos en ese paro petrolero, en el lockout empresarial, señores, más de 20 mil millones de dólares. En 2 meses. En 2 meses. Entonces, esos logros que hemos tenido, que ahora Marcelo se los amplía un poco más, ha sido gracias al pueblo cubano y a nuestros comandantes. Eso es muy importante. Y Shurey me dice una cosa que es muy cierta. Los primeros 3 años fueron de resistencia para que no nos derrotaran. Claro. De ahí en adelante fue que logramos comenzar a avanzar con el proceso revolucionario. Ahora, la revolución cubana, si no hubiera sido por la revolución cubana, las primeras conquistas, las conquistas sociales más importantes que tenemos hoy para presentar no hubieran sido posibles. Uh-huh. Primero, arranquemos por lo primero. La misión Robinson, que fue el plan de alfabetización. Uh-huh. Con el método Yo Sí Puedo, el método cubano Yo Sí Puedo, pero los cubanos además elaboraron todo, las clases eran con un facilitador y con talleres audiovisuales. Uh-huh. Los videos fueron hechos por los cubanos, toda la plataforma tecnológica, uh-huh, de cada una de las clases, hasta concluir el plan de alfabetización. Se crearon ambientes, en las ambientes decimos nosotros como aulas, uh-huh, en las casas de la propia gente, mientras se lograba que los directores, miren lo que le voy a decir para que vean el tamaño de la contrarrevolución, que los directores de los liceos y las escuelas públicas les obedecieran al ministro de Educación, que les exigía que abrieran las escuelas y los liceos a partir de las 6 de la tarde, de 6 de la tarde a 9 de la noche, para que en ese horario funcionaran las misiones educativas. Uh-huh. Y se negaban a abrirlos. Muchos tuvieron que ser destituidos por eso, y muchas veces hubo que mandar personal especializado directamente de administración central para que abrieran, y muchas veces hubo que hacer asambleas populares. Uh-huh. Hay una historia que no se cuenta allí, cómo hubo que recuperar los espacios educativos. Eso te iba a preguntar yo. Nosotros tuvimos la oportunidad de leer hace poco un libro que escribió Chávez sobre esos, sí, todos esos acontecimientos, con algunos discursos que están allí, Chávez, y nos interesó mucho lo que escribió el embajador cubano en Venezuela en ese entonces. Ah, sí. Tuvo 13 años con nosotros. Fue muy, es muy, muy, es cortito, pero es para aprender mucho. Y eso nos llamó la atención a nosotros en ese libro, el tema de las asambleas populares. Cómo el pueblo se organizó y cómo apoyó todo este tipo. O sea, esta misión Robinson, que tú decís que si bien el puntal fue los compañeros cubanos, si el pueblo venezolano no lo hubiera tomado como algo de ellos mismos, no hubiera llegado a desarrollarse, porque estaba bloqueado por todos lados. Con el paro que hubo grande en la petrolera. Sí, eso, en Estados Unidos fue donde se dio el mayor, que se habían vaciado todo y que incluso habían puesto, habían hecho programas para que volaran las plantas. Sí, sí, sí. En el lago de Maracaibo. Programas terroristas, sí, sí. En el lago de Maracaibo había un buque tanquero petrolero. Estamos hablando de miles, de miles, de miles y miles y miles de 200.000 litros. La capacidad, me lo recuerdo perfectamente. El Pili León. Sí. Es un buque tanquero que estaba lleno de gasolina. Y eso no se, y eso nunca se le dice al pueblo uruguayo. En medio del sabotaje petrolero, lo pararon en el medio del lago Maracaibo, frente al puente sobre el lago Maracaibo, y amenazaron con volarlo, uh-huh, si no renunciaba el presidente Chávez. ¿No? Tuvo que ser tomado por comandos de la Armada. Sí, sí, ¿no? Eso está. Una operación de, lo hemos podido leer y. Primero se tuvo que negociar la rendición, claro, pero con la intimidación de que, bueno, asuman su responsabilidad. Eso hubiera generado en el sur de Maracaibo decenas de miles de muertos. La onda expansiva hubiera sido como una pequeña bomba atómica. Uh-huh. Son 200.000 litros de gasolina, sí, sí, sí, un tanquero. Y los barrios quedaban ahí a 200 metros. Sí, el lago de Maracaibo era en su fondo, uh-huh, por la explotación petrolera sin control, matando el ecosistema. Tenemos una maraña de tubería debajo del, claro, de la zona, la costa oriental, claro, la costa oriental del lago de Maracaibo. Estamos hablando de la costa oriental, así como la costa oriental del Uruguay, sí, sí, la costa oriental del lago de Maracaibo es la zona petrolera más grande que tenemos en toda Venezuela. El fondo del lago de Maracaibo es una maraña todavía, se ha tratado de ir solucionando ese problema, y de las cabrias. Cabrias son esas torres que ustedes ven muy grandes, sí, y los jardines de mi casa, eran balancines. Tenían pozos y cabrias. Sí, los balancines es lo que extrae el petróleo, sí, y las cabrias. Y unas torres donde se quemaba gas, uh-huh, gas que, que es el que nos proporciona químicamente los polímeros, uh-huh, lo que son bolsas, todo eso, y lo botamos, bueno, por 50 años. Entonces, que te ataje ahí, ¿no? Uh-huh. Con el sabotaje petrolero, sí, se tuvo que parar la producción de petróleo, algo, sí, por supuesto, porque si no, porque destrozaron todo el sistema informático, sí, que además se manejaba desde Estados Unidos, uh-huh, una compañía, sí, de... Pero la producción de gas, el gas doméstico, se extraía, se tomaba el gas de la propia extracción, sí, petrolera. Sí, sí, sí. Al pararse la producción de petróleo, nos quedamos sin gas doméstico. Ah. Entonces, no había gas en los barrios de Venezuela. Sí, sí. Y la gente hubo que hacer lo que nosotros llamamos las ollas populares, que allá se les llamó los fogones comunitarios. Pero hubo gente que quemó incluso muebles propios, porque no había ni madera para cocinar. Y hay un caso emblemático que nosotros tomamos porque... Está escrito en uno de los libros. Está escrito, además, en unos libros de Chávez. Una señora que Chávez visita en pleno sabotaje petrolero, cuando estaba todo, y un barrio, y le dice, mira, Chávez, esta leña que ustedes, que tú ves aquí, eran las sillas del comedor de mi casa. Uh-huh. Pero le estoy cocinando a mis hijos. Si tengo que quemar el jueguito de recibo que tengo ahí todo viejito, lo voy a quemar. Si tengo que seguir con las camas de los cuartos de mis hijos y la mía propia, las voy a quemar. Pero lo agarró de la solapa militar y, mirando a los ojos, le dijo, pero tú no te me rindas, hijo. Uh-huh. Que si tú no te rindes, aquí no se rinde nadie. Uh-huh. Yo estoy seguro que ese día fue derrotado el golpe petrolero. Uh-huh. Porque ustedes tienen que haber visto un pueblo resistiendo, como decimos en Venezuela, rodilla en tierra. No solamente el sabotaje petrolero, el corralito financiero, los bancos encargando de la plata. No, no. Sí, terrible. El sabotaje alimentario, no había nada, ni si no había harina de maíz para hacer la arepa, que es la base de la dieta de los venezolanos. Uh-huh. Entonces fue un sabotaje alimentario, petrolero, financiero. Uh-huh. Y sin embargo, 2 meses, la huelga patronal más larga en la historia capitalista, uh-huh, del mundo, fue derrotada por el pueblo venezolano y la fuerza y los militares patriotas. Uh-huh. Yurema se emociona cada vez que reeditamos, uh-huh, esto, porque lo vivimos intensamente. Uh-huh. Y hay que decir una cosa importante: cuando los sectores más sensatos de la oposición, a nivel de las pequeñas y las medianas comerciantes, por ejemplo, uh-huh, se dieron cuenta que era una locura y que les estaban arruinando su negocio, tuvieron que ir a hablar con nosotros para que los protegieran. Claro. Y tuvimos que hacer brigadas antiparo, armadas, no para conminar a los empresarios para que abrieran su negocio, sino para protegerlo de las bandas fascistas que llegaban con bates, sí, de béisbol a destrozarle las instalaciones de su negocio, sí, con bates de béisbol de acero inoxidable, uh-huh, ¿no? Llegaban las bandas fascistas encapuchadas en motos y nosotros tuvimos que repelerlo, a veces con balas. Claro, acá se pasaba, me acuerdo, como que los grandes, o sea, tuvimos que defender. Estaban defendiendo a la nación venezolana, por eso hay un caso. Después tuvieron que tragarse, claro, todo, ¿no? Era un golpe de Estado. Era un golpe de Estado. Sí, sí, sí. Hay un caso muy emblemático que nosotros nos borramos de nuestra mente. Porque volvemos a lo de los medios, uh-huh, los medios de comunicación en manos de esos grandes poderes comunicacionales en el mundo. Mira, en el lockout empresarial. Resulta que tenían retenido al transporte público, los tenían amenazados, les habían hecho cantidades de cosas, pero el hecho de que lo dijeran pero no lo viéramos, para los pueblos que estaban allí no, uh-huh, había problema, pero quienes no lo veíamos, el que no lo veía decía, no, bueno, esto es otro cuento de parte de toda la historia. Pero los medios fueron tan impresionantemente delincuentes y fascistas, que hubo un caso donde estos muchachos que estaban organizados por la derecha, uh-huh, hubo un señor que tenía como una especie de ómnibus pequeño. Microbús, le diríamos. Sí, microbús le decimos allá también, un, uh-huh, microbús. Que ese era su sustento y tenía que salir, y era del día a día. Claro. Entonces, él salió a trabajar en su ruta y lo pararon, y se lo quemaron, le quemaron el autobús dentro de él, con él dentro. Él salió prendido en llamas. Mm. Y ellos siempre cargaban un medio de comunicación privado, como para decir, mire lo que estoy, claro, haciendo, y que se amedrentara al resto del pueblo. Mm. Y grababan al señor saliendo del autobús encendiado, y no lo ayudaba a nadie. Lo miraban como se prendía fuego. Sí, el mismo medio de comunicación, las cámaras, y no lo ayudaba a nadie. Uh-huh. Y para mala suerte de ellos, de esos fascistas, el señor no murió. Uh-huh. Y fue, entonces además tuvieron el tupé de sacarlo por los medios de comunicación. Mire lo que pasó, como para amedrentar al resto del pueblo. Uh-huh. El señor incendiándose. El señor quemado, y los periodistas de derecha dicen, pero ¿por qué usted salió a trabajar? Sí, ¿no? Sí. Entonces, sí. Nomás y, con el nombre. Sí, incluso les voy a decir, tanto que cacarearon, y acá en el Uruguay lo escuché mucho y nos lo preguntaron mucho, que había un medio de comunicación que se le había acabado su permiso. Hicieron un escándalo. Uh-huh. Les voy a decir, ¿qué medio transmitió a una persona, a un ser humano, quemándose y ellos no lo auxiliaron? Fueron las cámaras de Radio Caracas Televisión. Ahí está. Y no dijeron, vamos a llamar a una ambulancia. Porque acá tenemos alguna radio que tiene algún capital. Tenemos alguna radio acá en Uruguay que es de algún capital que estuvo en Venezuela un tiempo, ¿no? Que como allá no puede decir lo que quiera y hacer lo que quiera y transmitir cualquier... No, perdón. Perdón. Si pueden decir lo que quiera. No. Pero hay una ley que restringe para favorecer a nuestras nuevas generaciones. No puede ser lo que hacen acá en Uruguay, que es vaciar mentes. Prostituir el medio. Libertad de expresión tienen. Libertad de expresión, sí, yo tienen lo que quieren. Me equivoqué en la forma. Sí, claro. No, libertad de expresión tienen para decir lo que quieran. De hecho, el 75%, el 80%. O sea, acá tienen la libertad de expresión para decir cualquier. Libertad de expresión si no te metes con el capital. Exactamente, si no te metes con el capital, porque los compañeros ayer fueron, y anteayer fueron reprimidos, porque no podían pasar el apoyo dos veces, pasar el apoyo al retiro de las tropas, sí, contra el retiro de las tropas. Ese libertinaje de expresión. Exactamente. Fíjate que... Nos queda muy poco tiempo, y tenemos una decir, cosa tres, cuatro logros importantes. Claro, lo vamos a decir, pero yo te voy a decir algo, aunque creo que la dinámica se dio como tenía que darse. Sí. Y te voy a decir por qué. Porque es muy rápido nombrar las conquistas sociales en la Revolución Bolivariana. Claro. Pero lo que el pueblo uruguayo tiene que entender es que para tener esas conquistas sociales, lo primero que hay que hacer es una revolución. Eso es lo primero que tiene que entender. Y lo segundo que tiene que entender el pueblo uruguayo es que después de tomar el poder, no es cuando termina lo más difícil, sino cuando empieza. Exactamente. Y que todos estos capítulos de la resistencia del pueblo venezolano que estamos nombrando acá fueron fundamentales para que el pueblo venezolano alcanzara esa conquista. Pero esas conquistas dentro del marco de un gobierno reformista no son posibles. Claro, porque obedecen a los intereses. O sea, no se hace una revolución bailando en la Playa Ramírez. No se hace una revolución bailando en la Playa Ramírez. Ahora, en todo caso, nosotros no, ¿cómo te puedo decir? Bueno, tocamos un tema ahí. Nos parece que toda la parte cultural, en la parte de cada pueblo con su creencia, es sumamente respetuoso. El tema es que en todo caso no se hace una revolución teniendo un gobierno bailando con los intereses del imperio norteamericano y la oligarquía, más que todo eso. No se hace una revolución bailando con las clases dominantes, y no se logran conquistas sociales con un gobierno bailando con las clases dominantes. Eso es lo más importante. Por eso ahora cuando dicen lo de los 40 años de Frente Amplio, para hacer una revolución bailado, tenés que cuando nos dicen quién los quita lo bailado, claro, los 40 años, claro, digo, sí, quitar, la verdad lo bailado, que ya le quitaron lo bailado, claro, hace rato, claro, ¿no? Hace rato. Entonces, ahora, si tuviéramos que nombrar rápidamente, en educación, la creación de tres misiones fundamentales, la misión Robinson, la misión Rivas y la misión Sucre. La primera fue para superar el analfabetismo. Luego vino Robinson 2, que era para los que ya habían aprendido a leer y escribir y querían sacar la primaria. Uh-huh. La misión Rivas, para los que no habían hecho o no habían concluido la secundaria. Y la misión Sucre, para los que no habían estudiado ninguna carrera universitaria. Entonces, en Venezuela hay un fenómeno. De 6 de la tarde a 9 de la noche, tú vas a los barrios, a hablar con la gente, a buscar un amigo, y te encuentras con que mucha gente no anda por ahí. No lo consigues hasta las 9:30, 10 de la noche. Porque todo el mundo está estudiando. Todo el mundo está estudiando. Venezuela, en este momento, la misión Sucre tiene más de 1,500,000 de estudiantes, estamos hablando. Cuando todas las universidades autónomas, que son 5 universidades autónomas, no daban capacidad de cupo a más de 250,000. Estamos hablando de universidades, millón y medio, Millón y medio de estudiantes, universidades gratuitas. Sí, pero por supuesto, totalmente gratuito. Sin cuota de ingreso. Y les voy a decir algo más. Secuestrada por las derechas. En los tres niveles de Misiones hay becas sociales, becas estudiantiles para los estudiantes más necesitados en cada una de las aulas. Uh-huh. Y es importante que el pueblo uruguayo sepa esto. Uh-huh. ¿Saben cómo se asignan las becas? Uh-huh. En asambleas de clase. Dicen, bueno, la compañera Yuraima tiene dos niños, no tiene solamente un trabajo de medio tiempo, está sola, es jefa de familia. ¿Quién está necesitando más la beca de la clase? ¿Están todos de acuerdo que es Yuraima? Sí, bueno, Yuraima es una de las tres becas que tiene. Es la asamblea de alumnos. La asamblea de los alumnos, de los compañeros. La que discute el perfil social requerido entre los propios compañeros de la clase, es decir, ¿quiénes son las que están necesitando más? Y a mano alzada se aprueba la beca. No es por un grupo tecnocrático. Eso es parte de la revolución. Solo el hecho de que haya 1,500,000 de estudiantes en 30... Solamente solo en la universidad. Misión Sucre. No estoy nombrando la Misión. Claro, claro. Ahí está. Y que 18 a 21 horas... 3 millones de estudiantes tenemos. Ahí está. El pueblo nacional está estudiando. Es impresionante. Entre todas las misiones educativas tenemos más de 3,500,000, sin contar la estructura educativa formal. Claro. No estamos hablando de las universidades autónomas que sean las universidades autónomas, las universidades nacionales experimentales y los politécnicos. Por ejemplo, una historia de todas esas cifras, porque te quiero contar algo del ejército, perdona que te interrumpa. Sí, pero para antes que vos te vayas al ejército, voy a recalcar una cosa que dije muy en el informativo, que el 50% de los jóvenes de 18 a 24 años en el Uruguay deja de estudiar. Sí. Y el 22% no estudia ni trabaja, y el Estado debería hacerse cargo de esto y no se hace cargo. Increíble. Pero sigamos con los avances de la revolución. Por eso. Capaz que a alguien se le pega algo. Por eso, lo que pasa es que yo pienso que es el miedo que nosotros, tiene mucha gente. Nosotros decimos una consigna que en Venezuela en un momento la usamos mucho y creemos que se la aplica al pueblo uruguayo. Uh-huh. Y se la decimos a todo el mundo. Llegó el momento de desechar las ilusiones y prepararse para la lucha. Ese es el momento histórico del pueblo uruguayo, en nuestra opinión. Militantes del PSU, somos nosotros, los dos. Asumimos la responsabilidad. Uh-huh. Nadie nos regaña porque nos reta, como decimos acá. Uh-huh. Porque a fin de cuentas, nosotros creemos que por un problema de coherencia ideológica no se puede ser revolucionario en Venezuela y reformista en Uruguay. Claro. Si ser revolucionario en Venezuela, ser revolucionario en Uruguay. Yeah. Y el otro día me decían, ¿qué opinan de Chávez cuando dice esto el gobierno de Pepe, de aquello, de lo otro? ¿Por qué Chávez? Mire, yo lo explico, lo vuelvo al mismo tema. Lo que Chávez quiere para Uruguay, uh-huh, es lo mismo que está haciendo para Venezuela. Uh-huh. Pero para poder hacer en Uruguay lo que está haciendo Venezuela, hay que hacer una revolución. Uh-huh. Esa revolución la tiene que hacer el pueblo uruguayo y tiene que definir quién o quiénes van a conducir. Exactamente. Entonces, ahora, el día que eso se logre, el apoyo de Venezuela va a ser mucho más decidido. Ahora avanzamos dentro de un plan que es el plan de la integración regional, de la multipolaridad. Sí, y tampoco se baila Venezuela sola, ya se baila, y bueno, claro, toman por este camino. Tenemos, ¿no?, que buscar la manera de tener la mayor nivel de compromiso, por lo menos para que a la hora de una agresión norteamericana, exacto, que siempre está en el tapete, con las 7 bases militares norteamericanas en Colombia, y eso es fundamental. Pero me parece que estuvo bien, que dejamos de último las conquistas, uh-huh, sociales, porque, uh-huh, sin revolución no hubiéramos logrado nada, y sin resistencia. Terminó el sabotaje petrolero y lo primero que se lanza es la misión Robinson, la alfabetización. Luego, y ahí comenzó misión, todo. La misión, después la misión Barrio Adentro, que era misión de salud. La de salud. Que es algo... Esa la podemos contar. Lo que tú decís, que las dos cuestiones, o lo primero que se atacó al decidirse, digamos, el pueblo... Toma conciencia. Claro, al tomar la conciencia juntar fuerzas, claro, y salir directamente a hacer la revolución, sí, se ataca a los dos lugares principales, que por eso nos dejamos contentos siempre que vemos a Evo. Nosotros ahí tenemos algunas dudas, pero lo vemos contento que ha tomado por esos caminos. Venezuela ataca educación y salud. Sí, sí. Hoy, y una vez más, que son los dos lugares principales donde el pueblo siempre ha sufrido. La educación también, en la misión, el programa educativo de Venezuela a nivel de todo, de primaria, secundaria, universitaria, además no queda meramente en el aula, uh-huh, en unos programas desarrollados con expertos, no, eso sale a las comunidades. Es decir, el centro son los centros educativos y salen a las comunidades. Incluso hay una misión que la gente no conoce, que es la misión cultura, le llaman, pero está dependiendo de las misiones educativas. ¿Por qué? Porque las comunidades se lanzan a la calle a licenciarse en educación mención cultura. La identificación de todos los cultores, estamos hablando desde la señora que sabe hacer las mejores empanadas, uh-huh, hasta el pintor o el escritor más preparado que pueda existir en una comunidad. Todo, ahí vamos todos, los artesanos y todo. El reconocimiento se le llama. Es el pueblo, a recalcar esto, es el pueblo organizado en la asamblea, en grupo, ¿quién identifica? El pueblo se organizó y no ONGs. No existe. Porque esto también son cosas que se ven en muchos lados. Hay un 50 ONG. No estamos construyendo poder popular. Y el poder popular es fundamental para la. Sin poder popular no hay construcción del socialismo. Exactamente. Las experiencias fallidas nos demuestran. Pueblo organizado, pueblo educado, pueblo con salud, pueblo armado. Y hablando de pueblo armado y pueblo con salud, los cubanos, cuando se implementa la misión Barrio Adentro, uh-huh, desembarcaron en Venezuela, uh-huh, para decirlo con una palabra bien, 20.000 médicos cubanos. Uh-huh. Y esos 20.000 médicos cubanos se hicieron responsables de la salud de 20 millones de venezolanos. 20. Vaya que si la revolución cubana... Como 10.000 venezolanos cada uno. Para sí, es exactamente la estadística, es un médico cada 1.000 venezolanos. Claro. ¿Estamos? Y de hecho se instalaron los consultorios, pero cuando los consultorios se instalaron hasta en el último barrio, hasta en el último cerro de Caracas, uh-huh, se acordarán ustedes que han escuchado mucho las canciones de Ali Primera, en la que dice Ruperto vivía en su rancho, su mujer, sí, y cuatro niños, sí, ¿no? Y Flori, cuando su hijo se cuando su hijo se enfermó, el viejo Ruperto bajó del cerro y quería buscar un hospital, y cuando llegó ya estaba muerto, y después, uh-huh, robó para tratar de enterrarlo. Eso cuenta el drama de lo que era la salud en, uh-huh, los barrios de Caracas en esa época. Y ahora los medios cubanos viven en los barrios, y es bueno decir esto, cuando llegaron a los barrios, a vivir en los barrios, uh-huh, en la casa de la gente, uh-huh, que se ofrece, aquí tengo un cuartico para el medio cubano. Y otra gente dentro de las mismas casas dice, bueno, yo tengo una habitación para el consultorio. Muchos después se construyeron los consultorios en cada barrio. Lo, uh-huh, que es el sistema Barrio Adentro 1, que, uh-huh, es la medicina privada, primaria, perdón, preventiva. Primaria, preventiva, que empieza desde los barrios. Y los medios cubanos atendían consulta en la mañana, uh-huh, y hacían medicina de familia en la tarde, casa por casa, construyendo el árbol de salud. Y los venezolanos, imagínate, que nunca habían tenido nada. Claro. O sea, un médico que viene a decir, bueno, ¿quién acá es diabético? El papá es diabético, el niño es propenso, tiene que empezar a tener estas precauciones. Y se empezó a construir la medicina familiar. Entonces, después se comenzaron los centros de diagnóstico integral. Y todo esto gratis. Nosotros, uh-huh, decíamos algo acá, la gente nos pregunta, y le decíamos, cuando nos veníamos para acá, ¿cuánto va? Un compañero cubano, ¿no? Uh-huh. Me dice, mire, ¿cuánto va a estar en Uruguay? No sé, un año, dos, vamos para allá a ver cómo está la vaina, porque la otra pregunta es, ¿para qué vinimos a Uruguay? Sí, sí. ¿No? Bueno, porque primero todo el mundo tiene su corazoncito. Yo soy un revolucionario uruguayo, uh-huh, me fui a los 18 años de edad, y tengo el honor, con toda la humildad revolucionaria, uh-huh, pero también con dignidad, de decir que no creo que haya ningún revolucionario uruguayo que pueda contar año por año y con testigos, uh-huh, los 23 años de trayectoria revolucionaria que tengo en el proceso revolucionario venezolano. Uh-huh. ¿No? Y me parece que me siento orgulloso como uruguayo, pero también tengo esa espina guevarista, ¿no?, uh-huh, de hacer la revolución en mi propio país. Uh-huh. ¿No? Estoy convencido de que esta payasería no tiene nada que ver con eso. Uh-huh. Y me parece que es bueno. Y ahora tenemos una doble tarea, además. Porque estamos queriendo abrir los ojos a los compañeros uruguayos, que todavía, al ser pueblo uruguayo, que todavía cree que hay algo que recuperar esa cosecha que se perdió, como, uh-huh, decimos en Venezuela. Y también tenemos que convencer a los venezolanos. Porque tenemos a los compañeros venezolanos. Que dice, pero si este fue guerrillero y el otro también, y secuestraron a gente de la, claro, CIA en la época del 70, nosotros todo lo que vivieron. Desde las páginas, bueno, del programa tratamos de escribir artículos, y no tenemos mucha entrada de compañeros venezolanos, ojalá que crezca. Tenemos casi 2.800 entradas por internet en poco tiempo de programa, que para nosotros mucho, muchos compañeros de Latinoamérica, hemos tratado de escribir algo abriéndole los ojos al pueblo venezolano de lo que es este gobierno, y seguiremos escribiendo, que es muy importante, adelante, y bueno, sobre todo los que escuchan el programa y puedan escuchar este programa se darán cuenta que no estamos nosotros. La última que escribimos sobre eso fue cuando estuvo compañero Mació, que calificamos en conjunto a este gobierno como un gobierno de corte fascista, y donde estamos, debemos anotar el libro, el cuaderno que el compañero nos pidió, de anotar día a día las actitudes fascistas. Y los hechos, mira qué importante, y los hechos fascistas, bueno, y lo vamos a empezar ya esta semana. Claro que sí. Que sí, así lo vamos a notar. Que no se quede en el tintero. Por lo menos no. Que quede alguna nota ahí. Sí. Ahora que estás hablando del compañero Mació, en estos días tenía un programa de una radio hermana sobre las ONG. Claro, por eso te pregunté lo de las ONG. Sí, no, hay países hermanos también que están calcomidos por las ONG, brazo social, entre comillas, del fascismo, ¿no? Sí, del imperialismo. Y del imperialismo. Nosotros en Venezuela, realmente, debe ser también por carácter, porque una cosa básica que quería decirles, como decía una de las canciones de nuestro gran Ali, que aparte de cantor fue un militante, fuerte militante, de izquierda, que por cierto, dentro que no hemos terminado de dar la lista de todas las fechas que conmemoramos, sí, entre esas está precisamente la muerte de nuestro Ali, que se hace en la marcha de los claveles, conmemorando la muerte de Ali en febrero. Bueno, que decía nuestro Ali en el Salvando las Generaciones, ¿no? Que decía: la lucha por los hombres no se hace por caridad. Exactamente. Y eso es que yo quería aclararle al pueblo uruguayo. La lucha, la pelea por la dignidad del pueblo uruguayo los hacen los uruguayos a lo uruguayo. Mirá, Yuraima, escuchamos unos economistas, que también lo dijimos acá, llamados economistas del Frente Amplio, que con todo lo que dijeron que estaba haciendo este gobierno, si seguís siendo el Frente Amplio, tenés que reconocer que estás traicionando a tu país, porque cuando el tipo dice que el 87% de los trabajadores se lo va a aportar el IRPF, que los empresarios no importan nada, que este gobierno no tiene programa de trabajo, no tiene programa de industrial, no tiene programa de vivienda, no tiene programa de salud, no tiene programa de educación, que se reconoce. Eso lo dijeron, no lo estamos inventando, lo está diciendo la gente el 26 de marzo, que son los ultraizquierdistas, ni los anarquistas que tiran, que te rompen todo, ni la 36, ni la juventud, lo dijeron. ¿Cómo se llamaban estos hombres? Estoy buscando acá. Elías, el señor Elías y el señor bueno, ahora se me saben el nombre. En el canal oficial, con la presentadora más oficialista de este país, que no la nombro más porque me está por el estómago. Y con eso vos no hacés, el pueblo uruguayo se da cuenta de eso. El compañero Walter Hugo, el compañero militante de el MPP, compañero que estuvo muchos años, y un compañero que, gracias a este programa y a también sus vivencias personales, se va dando cuenta de dónde está como compañero Walter Cermini también, el pueblo poco a poco se va dando cuenta de a dónde tiene que ir. No decimos que él, nosotros no decimos, es la Asamblea Popular, es el 26 de marzo, no. Son los anarquistas. El pueblo tiene que buscar su lugar. Son los bolcheviques, el pueblo tiene que buscar su lugar, cómo se va a dar sus medios y su forma, pero no está dentro del Frente Amplio. Eso fue el oriental, el uruguayo, tiene que darse cuenta de que ahora que está el Bicentenario, ahora de que nos van a mostrar y que se va a poder conocer un poco más de Artigas, lean, nosotros estábamos recomendando hoy libros de Abella. Lea, investigue, averigüe, compare con otros países que van en camino, que están caminando la revolución. Ecuador y Bolivia no han cambiado muchas cosas, pero han hecho cosas más profundas. La propia Argentina, la propia presidenta argentina, ha dado pasos más importantes que, y sin ser socialista ni nada, que el propio gobierno uruguayo. El gobierno uruguayo ha hecho un retroceso, no solo en materia económica y social, sino el peor de todos los retrocesos, que es en la cabeza de la gente, el retroceso ideológico, que es lo peor de todo, pero que el pueblo va cambiando. Me quedan 3 minutos para cerrar el programa. Qué Quería decir algo, ¿eh? Sí, compañero Walter. Qué distinto es el estudio en Cuba, en Venezuela, que en Uruguay. Exactamente. En el caso vos lo sabés mío. Claro. El gris mío tiene 16 años, repitió 2 años. Primero, hace 2 meses que estoy luchando. Te lo voy a decir al aire, para que los vecinos nuevos lo escuchen. El compañero Walter se arrimó acá a la audición. Los domingos, viene todos los domingos a visitarnos con sus hijos, cosa que nos pone recontento, que uno de los compañeros está haciendo la bandera del programa. Y el compañero se arrimó, golpeado, por lo contrario de lo que hablan los compañeros, que se está haciendo en Venezuela, del estudio, que los chiquilines estudian 18 a 21, y a los gurises de él, como repitieron 2 años, porque lo aceptan. Porque 16 años no me lo toman, porque se junta con 12 gurises, 12, 13 años vienen de la escuela. Y cuando lo ven mal, pero me lo mandan a un liceo nocturno, claro, donde hay gente de 20, 30 años, es lo mismo. En vez de permitirle estudiar, le cortan, el acceso al estudio. Y yo veo que en Venezuela es distinto. Lo que logra este gobierno es que gente que, valiosa, valiosísima, como el compañero Walter, y como sus hijos, y acá el compañero nos está trayendo algo que lo vamos a ir al aire, es un libro con la foto del compañero que nosotros tratamos de homenajear domingo a domingo, por eso el nombre de este programa, ¿qué tal, amigo? La foto del compañero, un grande, Germán Araújo, y bueno, esto lo vamos a leer. Tuve el honor, disculpame, antes de irme a Venezuela, de estar en Boulevard Artigas apoyando a Germán Araújo cuando estuvo en huelga de hambre, cuando estuvimos, cerraron la ciudad. Estuvimos en esas luchas también. Bueno, y explotan los teléfonos por Zaria. Tengo que ir cerrando el programa, pero no sé, tenemos una llamada que capaz que algún compañero quiera salir al aire. No. Entonces seguimos. Zulaima. Para despedirme, porque tienes poco tiempo. Sí. Bueno, quiero aclarar algo. Nosotros no tenemos culto a la personalidad del comandante Chávez. El comandante Chávez recibe las críticas y las exige incluso. Y nosotros también se las hacemos, claro, al proceso, a todos los que son miembros del Ejecutivo Nacional, a todos los que nosotros elegimos para que esté en esa franja de ordenar y de guiar. Nosotros se los exigimos. Nosotros no hacemos culto a la personalidad de nadie, ni tampoco pensamos que tenía que bajar un Mesías para que nosotros comenzáramos. Claro. Hemos recibido muchos golpes, si no nos podemos quedar indiferente a eso. Por eso invito al pueblo uruguayo que despierten a una realidad y que miremos más allá de Tinelli, que miremos más allá del Río de la Plata. Está un mundo convulsionado. Si decimos que están cerradas las sociedades, por ejemplo, del Medio Oriente, del norte de África, y han podido tomar las armas, levantarse, si nosotros acá, que estuvimos sometidos por 500 años, también nos estamos levantando, entonces que tomen conciencia, que no le tengan miedo a eso, porque realmente más miedo le debemos tener ser esclavos, más miedo debemos tener a la contaminación, más miedo le debemos tener que cuando nos demos cuenta, el vecino está vendido al imperio. Todas las tierras de nuestros vecinos, todo lo que nos produce alimento, todo. Mucha gente dice que fácil es decir esas cosas cuando tienes petróleo, pero el petróleo no se come. Claro. Y nos ha costado muchísimo la independencia de nuestros alimentos. Pero nosotros tendríamos lo mejor, tendríamos enormes y hermosos campos para plantar comida, y sin embargo plantamos eucalipto. Soja transgénica, chupándose el agua y de estas vamos tierras. A poner grandes mineras, que tampoco minera. Nada de eso se come, cuando podríamos solo con la superficie del Uruguay alimentar a gran parte del continente americano y ser ricos. Porque el Uruguay puede ser rico vendiendo alimentos. Generar riqueza, ¿no? Y más y muchísima mano de obra. Dos cosas que acá me argumentan, que a mí me da mucha tristeza que alguien me argumente eso. Dos cosas. Nosotros no tenemos raíces porque nos mataron a todos los indígenas. Por Dios, aquí hay un mestizaje impresionante. Pero claro, no solo eso. Si vamos a eso, el Caribe quedó, pero sin sombra. Son tierras de nuestros hermanos afro. ¿Por qué? Porque Cuba, República Dominicana, todos ellos quedaron sin sus originarios. Entonces, no lo argumenta eso. Si vamos a que no tiene petróleo, nuestra hermana Cuba no tenía sino caña de azúcar. Exactamente. Entonces, las mismas... Enseguida. Por supuesto. Y ahí están, viviendo, claro, ayudándose unos a otros. Entonces, no argumentemos eso. Nosotros tenemos que salir de todas esas pequeñeces. Generalmente, quien te va a decir todo eso son personas que todavía no se han dado cuenta que hay que romper con todo, con todas las cadenas. Y nosotros hacemos, como ya te digo, este programa no es muy querido. Esta radio tampoco es muy querida por mucha gente, pero lo escucha mucha gente, por suerte. Y al programa también, la radio durante la semana también, el compañero Nicolás y otros compañeros. Y estamos en eso, tratar de dar la lucha desde estos micrófonos, de ayudar y de abrir los micrófonos para que la gente pueda opinar, pueda escuchar diferentes versiones y conocer lugares donde se está luchando, donde se va caminando en serio hacia la revolución. Por esto decimos que el próximo programa vamos a tener a los compañeros que están en la comisión para sacar las tropas de Haití, compañeros que están siendo ya reprimidos por los buenos funcionarios públicos armados de este país y algunos funcionarios municipales. Vamos a traer también todas las entrevistas que podamos de las diferentes marchas y concentraciones que haya durante la semana. Y bueno, como siempre, todo el resumen de noticias nacional, internacional, y todos los comentarios que nos hagan llegar los compañeros de todas partes del mundo y en especial desde nuestro país. Estamos cerrando el programa. Tiramos una despedida. Dale. Marcando un acontecimiento que creemos que es la referencia más importante que podemos dar sobre la forma en que estamos avanzando el socialismo en Venezuela. La región del sur del lago de Maracaibo en Venezuela. El presidente Chávez, de un solo plumazo, ordenó la expropiación de 24.000 hectáreas en manos de latifundistas para ser entregada a los campesinos. Pero además, para que entendamos la unidad cívico-militar de la Revolución Bolivariana, esas tierras fueron ocupadas por la Fuerza Armada Bolivariana, acompañada con las milicias campesinas, fueron ocupadas las 24.000 para ser entregadas a los campesinos. Es decir, en Venezuela el ejército está tomando tierras para darse a los campesinos y no para reprimir a los campesinos que ocupan tierras latifundistas. Eso para nosotros es un ícono. Y no para plantar soja y eucalipto. No, está prohibida la soja, claro. De hecho. Ni mucho menos el eucalipto. Para plantar alimentos, para garantizar la soberanía alimentaria del pueblo venezolano. Y bueno, cerramos como nos gusta cerrar al comandante Chávez, y siempre que terminamos nosotros alguna intervención en Venezuela, con nuestra consigna de despedida. Con Chávez todo, sin Chávez nada. Patria, socialista o muerte, venceremos. Bueno, y pone para cerrar, abre brecha. Thank you.